Alguien descifra la escritura de la lluvia y sin embargo no puede escapar. Una luz de imágenes nos extravía la palabra. Acudimos al grito y al llanto, a veces a la indiferencia, pero sabemos que necesitamos de la guerra para ser inocentes. Todo lo ha ofrendado la ceniza. Desde que desterramos a la noche desaparecieron las más profundas alianzas y nuestros perseguidores pueden encontrarnos. Una herida siempre recuerda la vida. Todo nacimiento procede de su túnel. Un árbol arde en nuestros ojos de agua. La verdad, es decir, lo prohibido, impone su reino de terror y hemos decidido habitarlo con las manos entrelazadas. Creímos que la poesía nos enseñaría a morir. Persistimos. Con frecuencia hacemos la extraña sonrisa del miedo. Si huimos, la soledad convertirá a alguien en víctima. Por eso la palabra se pasa de mano en mano para construir una morada invisible. A veces, para sobrevivir, renunciamos al conocimiento. Y cuando todos duermen, escribimos, pero un poema es el fósil de un sueño, el cadáver de un dios. ¿Aún podremos salvarnos? Con los versos de Las palabras perdidas, de Gonzalo Márquez Cristo, recitados por Daniel Rabanaque, comienza este domingo 23 de febrero de 2014, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a la enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone la enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha la enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar la enredadera. ¡Alerta! ¡Alerta! Alerta nuclear en Fukushima. ¡Uy, qué lejos! Más cerquita, Garoña, Asco, Cofrentes, Almaraz, Trillo. ¡Ojo! No prorroguen su edad de jubilación o vendrá la nube radiactiva. ¡Alerta! Ojo a lo que está pasando en Japón, un país de gente disciplinada y que tienen Fukushima sin control. ¡Imaginaos a ti! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta de mutaciones genéticas! La Monsanto o la Pioneer tienen más poder que cualquier estado de la Unión Europea. Atentas al Tratado de Libre Comercio entre Europa y los Estados Unidos. Entre otras cosas, dejaría la vía libre a los transgénicos, al despilporre de las multinacionales con nuestra agricultura, alimentación y ecosistemas. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta de guerras! Pakistán, Irak o Afganistán nos caen lejos. ¿Y Ucrania? ¿Siria? Ojo, que estos están más cerca. Conflictos sociales, conflictos entre imperios, conflictos nacionales, conflictos civiles entre regiones, conflictos entre gentes libertarias y de izquierdas con fachas y nazis. Ojo, no vaya a venir esto cuando Cataluña y Euskal Herria se declaren independientes. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta de políticos que no se bajan de sus poltronas y siguen chupándonos la sangre! ¡Alerta cuando hablan de supuestos regímenes dictatoriales! ¡Se van a Cuba o más lejos! ¿Y aquí? ¿Cuántos años lleva Rosa Díez, Rubalcaba o Rajoy viviendo de la política? ¿Cómo se les llena la boca de democracia a estos corruptos y profesionales del parlamentarismo? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta de manipulación! Lo de Venezuela en estos días ha sido tremendo. ¡Qué manera más burda de manipular imágenes, palabras y sucesos! Pero Venezuela está lejos. ¿Y aquí? Mirad la que han liado con los asesinatos de la Guardia Civil a los jóvenes africanos. Imaginad la manipulación de todas y cada una de las parcelas de nuestras vidas. ¡Alerta! ¡Alerta! Alerta con el individualismo. Con la que está cayendo, nos dicen. ¡Que nos quedemos en casa, quieren! ¡No caigamos en su trampa! En vez de tantas horas consumiéndonos en ocios individuales, vivamos más en comunidad. Compartamos, hagamos colectivo, organicémonos en grupo. ¿Sola? No puedes. Con amigas, sí. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! Pero para ti, qué alarmistas, ¿no? Estas enredadoras. Es que hay que estar alerta. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! Para que no se te pasen la multitud de propuestas, reivindicaciones y alternativas que cada domingo os ponemos a vuestro alcance. Alerta para que no sientas que no hiciste lo que debías. Coge las riendas de tu vida. Participa en propuestas en las que veas que puedes aportar algo. Aquí cada domingo te acercamos a un montón de iniciativas. Marchas por la dignidad. Redes de solidaridad popular. Organizaciones ecologistas. Sindicatos libertarios. Colectivos sociales, culturales, políticos. Transformadores. Bibliotecas autogestionadas. Mareas. Proyectos de agroecología y por la soberanía alimentaria. Grupos de consumo. Cooperativas. Mercado social. Centros sociales ocupados y autogestionados. Medios comunitarios y radios libres. Y también, por supuesto, movimiento vecinal. ¡Alerta! Porque si no es ahora... ¿Cuándo? Y si no eres tú... ¿Quién? ¡Enrédate en la enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Como os comentábamos el domingo pasado... Buenas noches. Es por eso lo que comentábamos el domingo pasado, que a mí se me va la pinta cada día más. Empezamos el programa de radio. Como somos gente educada, empezamos el programa diciendo... Buenas noches. Buena noche. Aquí comienza... La enredadera. Hemos cambiado el formato, ya sabéis que ahora después de la sintonía empieza la arenga de la enredadera y tú, Pati, todavía no te has coscado, ¿no? Llevamos ya como 3 meses así, pero bueno, que no pasa nada, que es poquito a poco, que esto de la evolución cuesta. 3 meses no, 3 domingos. No, ya llevaremos más, pero bueno, esto es la enredadera, esto es un programa de una radio libre que se llama Radio Topo, que emitimos desde Zaragoza en el 101.8 del FM y que también os podéis escuchar a través del streaming, que bueno, eso quiere decir que le das 2 clics y desde el ordenador o desde el móvil nos puedes escuchar allá donde estés. Pati está nerviosa porque se han sentado 3 señores que no conocemos a la mesa de Radio Topo. Les vamos a abrir los micros, por lo menos decirnos quiénes sois, que han venido 3 personas de público que no son ni nuestros familiares, ni nuestros amigos, y yo creo que no nos hemos visto en persona nunca. ¿Quiénes sois vosotros? Pues somos un grupo musical y, como bien decís, pues arenga, tratamos de eso, de arengar y de llevar, pues con nuestras canciones y nuestra música, de llevar al público... todo lo que estamos reclamando. Bueno, pues estos 3 señores, estos 3 hombres, estos 3 chicos son 3/4 partes, ¿no? De Adeván. Sois 4, ¿no? La formación. Adeván, un grupo que invitaremos, si no es el domingo que viene, posiblemente el domingo que viene si podéis, si estáis por aquí, para haceros una entrevista, para poner el CD que nos acaban de traer, Ayer y Hoy, recopilación, ¿no? Que me imagino que son vuestros grandes éxitos. Dicen que sí. Dicen que sí. Y bueno, el domingo que viene los conoceremos. Pero hoy en la enredadera tenemos un menú repletito que vamos a empezar a desmenuzaros. En primer lugar, queremos dar las gracias al colectivo Aragón Musical por reconocer a la Federación Aragonesa de Radios Libres como mejor trayectoria en los 15 premios de la música aragonesa. Las radios libres seguimos con ganas, independientes, comprometidas y autogestionadas. Eso, dar las gracias a la gente de Aragón Musical, y esto que está sonando es Vegetal Jam, Valnerols, que también están nominados a la mejor portada, que ayer, pues bueno, lo pudimos catar, ¿no?, y disfrutar en directo en el Teatro Arbolé, este discazo, que la verdad que están a un nivel, David y Miguel, que nos enorgullece, ¿no?, porque lo sentimos un grupo muy enredador, muy, muy nuestro, ¿no?, muy amigos, y ver que estaba llena la sala y que tocaron bien, ¿no?, mejor, pues la verdad que nos emociona. Bueno, para hoy tenemos, hoy es 23 de febrero de 2014, estamos emitiendo en directo, son las 9 y 7 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Hoy tenemos una enredadera bastante peculiar. Había 2 temas que en 14 años casi que llevamos en el programa nunca habíamos tratado, y hoy podemos decir que ya hemos tratado los 2 temas que teníamos pendientes. Uno, el porno, que ya lo tratamos hace un mes más o menos, y el segundo, el deporte. Nunca habíamos hablado de deporte en la enredadera, ¿o sí? En aragonés, sí. Vale, en el especial que hicimos de Aliedrera de Radio Tabonero ya hicimos una entrevista a Dani como representante del bicipolo, pero hoy vamos a hacer Verdaldo de A Deporte, no eches tripa, juega limpio, participa. ¿Os acordáis de la bola de cristal? Pues hoy vamos a traer dos deportes, pero dos deportes, digamos, rarunos. Vamos a jugar un partido mixto. Primero, una primera parte de roller derby, que es un deporte que está llegando a Zaragoza, que son varias chicas, las sicarias del Cierzo, que juegan sobre patines, y poco más os podemos decir, porque no, nunca hemos jugado. Y el segundo tiempo de este partido va a ser de bicipolo o bike polo, con varios chicos que todavía están por venir aquí a la radio. Y bueno, vamos a presentar estos dos deportes emergentes, sobre ruedas, rudos, divertidos y, por lo que nos dicen, muy adictivos. Además, hoy vamos a entrevistar a lo que llamaríamos un artista total, a Eugenio Arnau, al grande Eugenio Arnau, que es músico artesano, libertino y creador de la Casa del Gaitero, que es un espacio mágico que hay en Aguarón, que es la antigua Casa del Cura, en torno a la música tradicional. La verdad que si no conocéis a Eugenio y si no conocéis la Casa del Gaitero, ya estáis tardando. Y antes de todo eso, tenemos por aquí a Pum. Buenas noches, Pum. Buenas noches. Ayer hicimos Hit and Jáfora en vivo. Uy, qué bien lo pasamos. Fue un verdadero placer. Agradecer desde aquí a la Asociación Aragonesa de Podcasting, que ya sabéis que es la gente que hace radio en pijama, que es como le gusta decir al Dani García Nieto, ¿no? Bueno, pero también podríamos hacerlo aquí perfectamente. Pero aquí vamos muy bien vestidos. Por supuesto. Porque Pati nos hace fotos y luego lo ve mucha gente. Bueno, la historia es que ayer nos juntamos en el bar Vinos Chueca de Casetas, pues oyentes y personas que hacen diferentes podcasts, no solamente desde Zaragoza, también vino gente de Sevilla, de Barcelona, de Madrid, de Soria, y compartimos pues un buen rato, ¿no? De cervezas, de vermú y también de podcast. Hubo pequeñas morcillas, ¿no? De media horica de radio, y hubo un poquito de cine, de literatura, de risas, de música, de tecnologías, de pareja, hubo de todo. Y la verdad que nos lo pasamos genial. Hicimos Pum, Hit and Jáfora, ¿verdad? Y hoy vamos a desarrollarlo, porque con los nervios... Bueno, con los nervios, es que aquello era un poco caótico, pero vamos, lo pasamos genial y vamos, yo me apunto a repetir cuando haga falta. Pues hoy tendremos una Hit and Jáfora sobre H.G. Wells, ya sabéis, la guerra de los mundos. He intentado poner voz de Constantino Romero, aunque no me ha salido. Y luego tenemos el undécimo episodio de nuestra particular radionovela interactiva, Ponme otra caña, Carlos. Y todo esto enredado con las músicas que nos trae y comparte José Santa Inés. Hoy vamos a escuchar un montón de grupos que os iremos mencionando. Y como os decíamos, estamos en Zaragoza, en Radio Topo, en el subsuelo zaragozano, pero nos puedes escuchar, además de desde el 101.8 del FM y desde el streaming, en al menos 16 o 17 radios libres de todo el estado. Radio Chabol en el sur de Zaragoza. Radio Pirineo en Huesca. Radio Activa en Alcoy y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina en Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Ubieu, Asturias. Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe, Madrid. FM Radio en Écija, Sevilla. Philips Pin Radio de Ferrol, Galiza. La voz del Buddy en la isla mapuche de Yeipo, en Chile. Nos vamos hasta América, porque también nos escuchan en Chile, en el estado de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, en México, a través de Política y Rock and Roll Radio, y también Libera Radio, que es una radio en internet que también nos pone por México. También Cuac FM de Coruña. Y la radio online de A las Barricadas. Muchísimas gracias a todas, compas. Este programa se llama La Enredadera porque nos gusta enredar, es decir, hacer red. Y tú puedes formar parte de esta red que tejemos cada domingo. ¿Cómo puedes intervenir y enredarte en La Enredadera, Pati? A lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes llamarnos al número de teléfono 976-29-1398. Y si nos quieres mandar alguna sugerencia, alguna canción, comentarios, propuestas, tienes diferentes medios para hacerlo. Por ejemplo, el correo electrónico. laenredadera@nodo50.org. El apartado de correos. 6032-50080 de Zaragoza. El blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Y también nos tienes en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, y también en la red alternativa, que es la N-1. Así que, sin más, ponte cómoda, que empezamos. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. vamos a comenzar con Pum y Gitanjáfora. Buenas noches. Buenas noches. Como os decíamos, ayer estuvimos en directo pasándolo genial en Vinos Chueca y también disfrutando de que hay bastante gente que sigue mucho las Gitanjáforas enredadas. Sí, sí, nos quedamos así gratamente sorprendidos. Yo la verdad que me quedé ahí como diciendo, ¡ay, tanta gente, de verdad! ¿Cómo se sentiría ese oyente que siempre dice que es el único oyente cuando vio que había más oyentes? No sé, dile que llame, porque si es el único oyente nos estará escuchando. Bueno, sabemos que hay oyentes en plural. Ayer los pudimos catar, tocar, sí, y emborracharnos con ellos, hay que decirlo. Y hoy volvemos pues a la parte, digamos, radiofónica. Gitanjáfora, ya sabéis que es la sección de Pum. Cada 15 días trae pues todo lo que tiene que ver con literatura, radiabluras, géneros, autores. Y hoy repetimos. Hoy repetimos, sí, porque ayer en Taberna Vinos Chueca, en lo que eran las Podcast and Vermouth, esta cosa tan maravillosa y tan estupenda que montaron los chicos de Aragón Podcast, pues hicimos una gitanjáfora un poco caótica, porque claro, cuando estamos aquí metidos con nuestros micros y nuestra mesita y hablamos entre nosotros, pues bien, pero allí pues yo me había llevado un guión que ni de casualidad conté nada de lo que tenía previsto contar, bueno, sí algunas cosas, pero claro, pues como la gente estaba ahí delante, te preguntaba, interactuaba, hubo gente que se subió, contamos incluso con la presencia maravillosa de Chuse de TAFM, porque, bueno, sí, todo sí, hay que decirlo, no sé si lo hemos dicho, creo que sí, que hablamos de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y entonces pues sobre todo estuvimos hablando de toda la, de toda un poco la difusión radiofónica que se le dio a esta obra y de todas las versiones que ha habido, empezando por la de Orson Welles y luego pues aquí en España se han hecho muchísimas, y una muy buena que os recomiendo es la de TAFM, os recomiendo que la bajéis, yo la he estado escuchando esta tarde y es una maravilla. Bueno, ya sabéis que TAFM es una radio creativa, que es como les gusta a ellos decirse, que ganaron el Ondas y que es una radio pues que emite desde Zaragoza, desde unos estudios que están en el INAEM, o sea que hay que decir que con nuestros impuestos hay unas poquitas cosas que se hacen bien, como me consta que es el caso, ¿no? Hacen muchos talleres, ¿no? Para animar a que la gente sea más creativa en la radio. Nosotros siempre hemos querido ir a alguno, nunca lo hemos podido hacer. Desde aquí un saludo también a Santino, que es otro de los de TFM, uh-huh, que siempre escucha la enredadera también. Y ojalá pronto, ¿no?, nos podamos enredar también con esa gente que hace cosas muy chulas. Y una cosa que se me quedó ayer en el tintero, bueno, una de las muchas cosas que se me quedaron en el tintero, fue agradecerles a los chicos del podcast Los Retronautas, el programa especial que hicieron, que además fue su primer programa sobre la Guerra de los Mundos, porque la verdad es que antes de ayer yo había estado escuchando el programa que habían hecho, que es completísimo, y yo os recomiendo que si queréis saber más sobre la Guerra de los Mundos, sobre H.G. Wells y sobre toda la repercusión de esta obra, que os escuchéis el podcast de Dani y de Miguel Ángel, porque es una maravilla. Ahora sabemos que en los primeros años del siglo XX el mundo estaba siendo atentamente observado por inteligencias muy superiores a la del hombre y sin embargo igualmente mortales. Sabemos ahora que mientras los seres humanos se afanaban en sus diversas ocupaciones, eran escrutados y estudiados, quizás tan minuciosamente como un hombre puede escrutar con un microscopio las transitorias criaturas que pululan y se multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia las gentes correteaban sobre la faz de la tierra ocupándose de sus pequeños quehaceres, convencidas de su dominio sobre este pequeño fragmento giratorio de madera flotante solar que por casualidad o por alguna razón el hombre ha heredado de la noche misteriosa del tiempo y del espacio. Sin embargo, a través de un inmenso golfo etéreo, cerebros que eran en relación a los nuestros lo que los nuestros son a los animales de la jungla, inteligencias vastas, frías y despiadadas, contemplaban esta tierra con ojos de envidia y trazaban lentamente pero con seguridad sus planes contra nosotros. En el año 39 del siglo XX la desilusión llegó. El fin de octubre estaba cerca. Los negocios iban mejor. El temor a la guerra había desaparecido. Había más hombres con trabajo. Las ventas aumentaban. En aquella tarde del 30 de octubre, la agencia Crossley calculó que 32 millones de personas estaban escuchando la radio. ¿Qué os parece la voz de Constantino Romero? Bueno, una maravilla. Impresionante. Bueno, Ayer contamos también con un narrador de excepción que fuiste tú, Nacho, lo hiciste maravilloso. Vamos, las comparaciones son odiosas, pero en este caso con Constantino Romero, madre mía, me quitó el sombrero. Pues sí, y bueno, increíble. Pero la verdad es que ayer fue leer este párrafo y muchísima gente ya sabía de lo que íbamos sí, a hablar. Sí, sí, sí, eso fue increíble. Empezamos el podcast leyendo el primer párrafo, ¿verdad?, del libro. Sin haber dicho de qué íbamos a hablar. Y ya la gente empezó a gritar, ¡la guerra de los mundos! Porque además los podcasteros vi que son muy de gritar. Sí. Bueno, aparte de que llevaban unas cuantas horas de vermut. Hoy en Gitanjáfora vamos a hablar de H.G. Wells y la guerra de los mundos. Bueno, quiero deciros que hoy he traído de fondo una música maravillosa, son dos chelos, son los chelos de Luka Schulik y de Sjepan Hansa. Que son unos chicos maravillosos que mucha gente los conoce porque formaban parte del grupo Apocalíptica. Han hecho muchísimas versiones de clásicos y no tan clásicos para chelo y bueno, yo os los recomiendo porque son unos auténticos virtuosos. Y bueno, como decía, pues ayer estuvimos hablando de la Guerra de los Mundos, ahí en las podcasts en Bermud. La Guerra de los Mundos es una novela de H.G. Wells, de Herbert George Wells, y es la primera descripción conocida de una invasión alienígena, es el primero que se atrevió con esto, y la idea se la planteó su hermano. Entonces, bueno, ayer hablamos mucho del libro, contamos un poquito del argumento, se nos quedaron muchas cosas en el tintero, porque es un libro bastante completo, con una gran repercusión, no solo a nivel de literatura de ciencia ficción, sino también a nivel social, porque hace una crítica sobre la vanidad del ser humano, de por qué creemos que somos los únicos seres inteligentes que hay en el universo y que todo lo podemos. Y sobre todo que también hace una crítica muy importante a todo lo que era el colonialismo británico en aquella época, a la sociedad victoriana y a muchas otras cosas. Pero bueno, como ayer ya estuvimos hablando suficiente de la novela y se nos quedó un poquito colgado un poquito conocer más a H.G. Wells, pues hoy nos vamos a centrar en la figura del escritor. Y bien, ¿quién era Herbert George Wells? Bueno, pues Herbert George Wells es famoso por sus novelas de ciencia ficción, pero también escribió muchas otras cosas, sobre todo de corte social. Luego hablaremos de ello. Este señor nació el 21 de septiembre de 1866 en Bromley, Kent, en Reino Unido, en Inglaterra, y formaba parte de una familia de la empobrecida clase media-baja de aquella época. Y bueno, sus padres tenían una tienda nada próspera y la verdad que tenían bastantes dificultades económicas. Bueno, resulta que H.G. Wells, cuando tenía tan solo 8 añitos, pues tuvo un accidente y resulta que se rompió una pierna. En aquella época, pues ya lo he contado alguna vez, en aquella época te rompías una pierna y no tenías la tele en casa para pasar el rato. Entonces, su padre le traía libros de la biblioteca local, como libros de Dickens, de Washington Irving, y entonces fue allí donde se aficionó a la lectura y también comenzó a desear escribir. Sus primeros estudios los realizó en una escuela privada y esta escuela estaba regida por un antiguo conserje que llegó a maestro y que se llamaba Thomas Morley, que vamos, yo no lo querría tener cerca ni de casualidad, porque era del tipo de la letra con sangre entra o la primera ley del cielo, señores, es el orden, cosas por el estilo. Todo aquello que vivió en esta escuela, Wells lo relata en su novela Kipps, que os recomiendo. He estado leyendo unos fragmentitos esta tarde, no me la he leído entera, pero sí que he estado leyendo unos fragmentitos y la verdad que no tiene desperdicio. Y él dice que de todo esto, pues no recuerda que le enseñaran nada en la escuela. Luego, en 1877, resulta que su padre sufre un accidente que le impide seguir trabajando y entonces pues se tienen que poner todos los de la familia se tienen que poner a trabajar. Él llegó a ser aprendiz en una tienda de textiles que se llamaba The Wheels of Change. Y bueno, también sale reflejada en esta novela que os he comentado antes, de Kipps, y también en The Story of a Simple Soul, es decir, la historia de un alma simple. Luego se enroló en una escuela de gramática, pero tuvo muy mala suerte porque la escuela quebró por falta de alumnos y entonces se tuvo que poner nuevamente a trabajar. Se puso a trabajar en una especie como de almacén de paños, pero tenía que estar interno durmiendo en un barracón con el resto de los trabajadores. Entonces resulta que un día, a las 11 de la noche, cuando les apagaron las luces mientras él estaba leyendo, decidió que por Dios que aquello no era vida, que él no quería estar allí, y decidió marcharse. Así que a mitad de noche se aleja del almacén, anda más de 40 kilómetros y se va en busca de su madre, que estaba trabajando en una mansión, era la criada de confianza de la mansión de Upark. Y bueno, él recuerda esta caminata por la noche de 40 kilómetros como tal vez lo más grande de cuanto he realizado en mi vida. Pasó una temporada viviendo ahí con su madre y tuvo acceso a la biblioteca de los señores de la casa, de esta mansión, y fue allí donde se encontró con la obra del filósofo evolucionista Herbert Spencer, leyó a Platón, a Voltaire y también algún ensayo político, como Los derechos del hombre de Paine, uno de los padres del socialismo inglés. Todo esto le causó una profunda huella, pero sobre todo resulta que en este periodo que estuvo allí viviendo en esa mansión, reconstruyó un telescopio que estaba desmantelado, que encontró por azar, y entonces empezó a contemplar como hechizado pues las estrellas, el firmamento, y todo esto le serviría de fondo a todas sus imaginaciones que luego plasmó en sus novelas. Sin embargo, pues la necesidad económica, porque tampoco se podía permitir el estar viviendo ahí de gorra en la casa de los señores de su madre, pues le obligó a colocarse otra vez, esta vez en una botica, y esto lo describió también en una novela que se llamó El sueño. Pero bueno, al mismo tiempo se matriculó en una escuela nocturna, se encontró con un buen maestro esta vez, y que lo apoyó con su pasión y le ayudó con esa curiosidad que tenía H.G. Wells por el estudio, y entonces empezó a interesar por aprender los conocimientos científicos del momento, concretamente de la astronomía, la geología, la física, la biología, y es aquí donde se convirtió en un evolucionista y admirador de todas las teorías de Charles Darwin. Pues vamos a poner el próximo domingo uno que niega las teorías de Charles Darwin. Hay muchos, ¿eh? Sí, hay muy muchos. Interesante. Un seguidor de Máximo Sandin. Es que las teorías están para eso, para rebatirlas. Sí. Pues es que me ha venido ahora a la cabeza que tengo una entrevista grabada y la pondremos el domingo que viene. Muy bien. Y luego, con tan solo 18 años, bueno, en aquella época 18 años era ser muy mayor ya, ¿verdad? Pero para nosotros es como, era muy jovencito aún. Bueno, obtuvo una beca para estudiar biología en el Royal College of Science de Londres, y aquí tuvo un profesor de excepción, tuvo como profesor a Thomas Henry Huxley, que resulta que era ni más ni menos que el abuelo de Aldous Huxley, que luego sería bastante conocido porque fue un escritor de ciencia ficción también muy, muy, muy famoso. Y bueno, el abuelo de Aldous Huxley, este señor, que fue profesor de H.G. Wells, resulta que era un darwinista tremendo. Bueno, de hecho lo llamaban el bulldog de Darwin, y entonces aquí pues todavía digamos que empezó a ser mucho más evolucionista y a interesarse muchísimo más todavía por todo aquello. Estuvo aquí en el Royal College of Science de Londres hasta 1887, porque resulta que suspendió el examen de geología, entonces pues ya pues ahí terminó su andadura universitaria. Pero durante ese tiempo, durante el tiempo que estuvo ahí, formó parte de los fundadores de The Science School Journal, que es una revista que dio a conocer por sus postulados de literatura y sobre todo en temas sociales, porque luego lo veremos, pero el señor Huxley era también bastante social. Y fue en esta revista donde vio la luz por primera vez su novela La máquina del tiempo, pero con el título original, que el título original de La máquina del tiempo era The Chronic Argonauts. Cuando suspendió este examen de geología, se fue a vivir a casa de una tía suya, una prima de su padre, y allí pues conoció a su prima Isabel, que era una victoriana estricta, acabaron casándose, pero no duró mucho, y bueno, ahí estaba la cosa. Luego se medio amancebó con una alumna suya, porque estuvo también trabajando de profesor, pero muy pronto resulta que contrajo tuberculosis, y entonces abandonó todo para dedicarse a escribir. Llegó a completar más de 100 obras, y podemos decir que Aldous Huxley fue un... Aldous Huxley. H.G. Wells, ayer me pasó lo mismo, mezclé. Cierto. H.G. Wells fue un escritor con éxito en vida. Que también comentamos ayer, ¿verdad? La cantidad de autores reconocidos que estuvieron enfermos en su niñez. Sí, porque es bastante curioso, porque se ponían enfermos de pequeños. Claro, en aquella época pues no había internet, no había televisión, no había nada. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues leer. Leían, y ahí les entraba la pasión, el gusanillo, y de ahí salieron muchos escritores famosos. Bueno, decir que a este señor se le considera uno de los precursores de la ciencia ficción, que ya lo hemos dicho antes, y que sus primeras obras fueron las que tuvieron por tema la fantasía científica, descripciones proféticas de los triunfos de la tecnología, pero también comentarios sobre los horrores de las guerras del siglo XX. No debemos olvidarnos de eso. Sus obras más conocidas son La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos y Los primeros hombres en la luna. Pero como digo, no hay que perder de vista que este señor se interesó muchísimo por la realidad sociológica del momento y que defendió los derechos de los marginados y luchó contra la hipocresía imperante en aquella época tan victoriana. Podemos hablar de novelas como Love and Mr. Lewisham, Keeps, The Story of a Simple Soul, que la hemos nombrado antes, y Mr. Polly. Entonces tuvo una primera etapa, por así decirlo, de ciencia ficción, pero la gran mayoría de sus restantes libros pueden clasificarse como novelas sociales. Por ejemplo, podemos nombrar Ana Verónica, en la que defiende los derechos de las mujeres, Tono Bungay, que es un ataque al capitalismo irresponsable, y Mr. Britain va hasta el fondo, que describe la reacción del inglés medio ante la guerra. Me gustaría destacar la idea que este señor tenía de la mujer, porque era feminista. En aquella época, un hombre feminista, la verdad es que no era nada habitual. Y para Wells, su ideal femenino era una combinación armónica de atractivo sexual, pero también de camaradería intelectual, y defendió, frente a la hipocresía moral que dominaba en aquel entonces, la necesidad de, leo textualmente, un sistema nuevo de relaciones entre el hombre y la mujer, a salvo del servilismo, de la agresión, de la provocación y del parasitismo. Y bueno, este señor, ya acosado por un montón de achaques físicos que lo persiguieron durante toda su vida, aparte de la tuberculosis, también una lesión de riñón y otra serie de cosas que no vamos a nombrar ahora, pues en la tarde del 13 de agosto de 1946 llamó a su sirvienta y le pidió un pijama. Desde la cama miró a todos los amigos que lo acompañaban en ese momento y les dijo: proseguid, yo ya lo tengo todo. Y pocas horas después murió. Vaya. Volver a hacer hincapié sobre las convicciones de H.G. Wells, que me parece muy importante porque creo que es una parte un poco desconocida de él, y es que era un izquierdista convencido. En La máquina del tiempo, pues trata fundamentalmente de la lucha de clases, por ejemplo, y también criticó la hipocresía y la rigidez de toda aquella época victoriana que vivió. También el imperialismo británico fue un tema que criticó bastante, y sobre todo digamos que estaba como muy involucrado en todos los movimientos de liberación femeninos. Durante la última época de su vida, Wells asumió la tarea también de defender en escritos y en conferencias todo aquello que consideraba positivo para el progreso, y también de criticar los grandes conflictos bélicos que asolaron Europa, que no fueron pocos en aquel entonces. Ya por último, me gustaría volver a recordar un poquito las obras más importantes de H.G. Wells. Como hemos dicho, La máquina del tiempo, en el que abordó el tema de la lucha de clases, La isla del doctor Moreau, que no la hemos nombrado antes, y el hombre invisible, perdón, en el cual trataba los límites éticos de la ciencia y la obligación del científico de actuar de una forma ética más allá del poder que le daban sus propios descubrimientos. En La guerra de los mundos, que es el libro del que hablamos ayer, critica los usos y los costumbres de la época victoriana y las prácticas imperialistas británicas. Y luego ya, a partir de 1900, pues comenzó a escribir novelas que describían un poco la vida de la gente humilde, entre las que se encuentran Ana Verónica, que ya hemos nombrado, en el cual abordaba el tema de la liberación de la mujer, y también escribió ensayos de perfil enciclopédico, como El perfil de la historia o La conspiración abierta, y nunca desistió en su intento de crear un mundo más justo y más solidario. Poseyó también vocación de historiador y publicó dos obras que se titulaban Breve historia del mundo y Esquema de la historia universal, que ambas comienzan en la creación de la Tierra, la primera termina en la formación de la Sociedad de Naciones y la segunda termina tras la caída de la Alemania nazi. Decir que fue incluido en el Salón de la Fama a título póstumo en 1997 y esto lo tengo por aquí porque nunca me acuerdo de cómo se dice esto, llamaron H.G. Wells a un astroblema, que nunca me acuerdo de la palabra, astroblema lunar, que está ubicado en el lado oscuro de la luna. O sea, una estrella, ¿qué tiene su nombre? No, es una especie como de... Astroblema. Es una especie de cosa rara que hay en la superficie de la luna. Yo es que no entiendo mucho de estos temas, por eso me he tenido que apuntar la palabreja, pero bueno, ahí estaba, Yo quiero que me pongáis el nombre en una cosa rara también cuando me muera. Y bueno, para terminar ya, os recomiendo que escuchéis lo que estuvimos grabando ayer, que no tardaremos mucho en subirlo, para que, pues ahí hablábamos mucho de la Guerra de los Mundos, de la influencia que tuvo y de la repercusión que tuvo a nivel radiofónico. Contamos un par de casos bastante, bastante curiosos, en el de Orson Welles, que es el más conocido, pero también el de Radio Quito, que quizás es un poquito menos, y también pues adelantábamos un poquito de lo que es el argumento de la novela. Y para terminar hoy, me gustaría leer un cachito pequeñito, es un párrafo de la novela de la Guerra de los Mundos, donde podréis ver también un poco pues la ideología de este señor, que la verdad es que no deja indiferente a nadie. Y antes de que los juzguemos con demasiada severidad, debemos recordar que la crueldad y la destrucción absoluta de nuestra propia especie ha recaído no solo sobre animales como el extinguido dodo y el diezmado bisonte, sino también sobre razas humanas consideradas inferiores. Los tasmanios, pese a su apariencia humana, fueron enteramente barridos de la existencia en una guerra de exterminio llevada a cabo por los emigrantes europeos en un intervalo de 50 años. ¿Somos unos apóstoles de la piedad tan grandes como para poder quejarnos de que los marcianos lucharan con este mismo espíritu? Bueno, muy interesante, ¿eh? H.G. Wells. ¿Has visto? Sí, sí, dan ganas de leerse el libro, no solamente las películas, ¿verdad? No, hombre, es que las películas, la primera, por ejemplo, que es la más antigua, la verdad es que no tenía mucho que ver con el argumento, y la segunda de Spielberg, bueno, pues para quien le guste. Bueno, pues esto ha sido Hit and Háfora. Uh-huh. Me gustaría plantear un reto casi ¡bien! Cortito. Así muy reto, cortito, muy cortito, reto, muy cortito. Va a haber reto. Sí, porque, bueno, aparte de la Hit and Háfora de hoy, que hemos hablado de Aldous Huxley. Oye, Aldous Huxley otra vez, pero te das cuenta. De H.G. Wells, madre una mía. Una pregunta, ¿en cuántos Bermudas has estado en los últimos...? Solo en uno, el de ayer. Hoy ha sido un día muy tranquilito. Vale. Que es que hoy aquí hay unas ondas que nos que tenemos la cabeza en otro bueno, sitio. Yo creo que todavía me dura en el cuerpo el vermú de ayer. Bueno, de es que hay que decir que tenemos una juerga al otro lado. Ahora mismo estamos rodeados, yo creo que de tres juergas. Sin decir exactamente dónde estamos, a ver si se lo imagina. En la parte de arriba tenemos una juerga feminista. En la parte de la izquierda tenemos una juerga radionovelista. Y creo que en la parte del exterior tenemos una juerga Semana Santísima. Sí, pero Semana Santísima. Que yo, sí, los, sí. Yo los he visto poniendo sacos de piedras encima de un cacharro para subirlo y tal. Ya ves, bueno, y esto ensayar. Es la Madalena. La Madalena, ¿dónde está? Creo que el único paso de Zaragoza donde se lleva el paso a pulso. En serio, ¿eh? Creo que es el único que queda, la única cofradía que queda en Zaragoza, que son más bestias que ninguno. Ahí están. Ahí hasta ya. Ahí lo dejamos, ¿no? Sí, yo creo que... Momento de publicidad. Bueno, a lo que íbamos. Sí, el reto. Bueno, pues esto, como ayer estuvimos hablando de la Guerra de los Mundos en la Gitanjáfora que salió de Radio Topo, que estuvimos ahí en Taberna Vinos Chueca, y hoy hemos estado hablando de su autor, de H.G. Wells, y va a decir otra vez Aldous Huxley, ¿te lo puedes creer? Sí, siempre. No puede ser. Y bueno, pues entonces me gustaría que nuestros oyentes pues nos escribieran contándonos cuál es su imagen de un marciano, o sea, cómo es un marciano para ellos, un marciano o un extraterrestre, me da igual. Por cierto, marciano, que lo dije ayer, es un término que acuñó H.G. Wells. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Se lo inventó él? Sí, ¿eh? Flipa. Uh-huh. Bueno, pues entonces el reto, para dentro de 15 días, si es posible, que nos mandéis una descripción, digamos, ¿no? Una descripción cortita de qué es para vosotros un extraterrestre. Vale. O cómo es un extraterrestre para vosotros. Y ya sabéis que nos lo podéis mandar al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o ponerlo en el Facebook de Gitanjáfora, esencial siempre, La Enredadera, por correo postal. Si nos encuentran por ahí de Bermú. En los blogs o donde quieras, ¿vale? Pero eso... Dentro de 15 días leeremos todo lo que nos llegue de vuestros marcianos. Eso es. Y como sabemos que tenemos mucho oyente marciano, os escribís a vosotros mismos mirándoos al espejo. Pues nada, por mi parte nada más. Buenas noches y que tengáis una buena semana. Venga, y mientras nos preparamos las radionovelistas de Ponme Otra Caña, Carlos, os vamos a dejar con la presentación de McOnack, que es un joven grupo desde Lekeitio, Vizcaya. Hacen punk folk y acaban de sacar su primer disco, que se llama Piraten Matsinada, Rebelión Pirata. Esta canción se llama Calera Rock y la hicieron para promocionar un festival que ha tenido lugar este fin de semana en Durango. Os dejamos, pues, con McOnack. Eta orduak zelatan arrapatuta euren leioetatik begira, noiz helduko ote diren herrira. Labor badira teiatu bat eusten, beraien kabuz ez direna jeusten. Baina indarrez eroriko den etxe mutxa da, emaiozu azken pultza da. Barrokan da bi herri bako zori, zuen askatasun itxasoa. Herri berri bat da, herritik herrira jasoa. Kantaz betetzeko gure tokizun osoa. Barrokan da bi herri bat osori, zuen indarra gure aldera. Borrokalari herri bat osori kale. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. ¡Enchufa el transistor! ¡Abre bien tus oídos! ¡Que ya empieza la radionovela interactiva de La Enredadera! ¡Emocionate con los personajes! ¡Apasionate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! ¡Dinos cómo quieres que siga la historia! ¡Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org! Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. venido China Chana. ¡Cómo me gusta lo paré! Un décimo episodio de la radio. Un décimo. Aún la llevamos guapa. Un décimo episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Ponme otra caña, Carlos. En el episodio anterior, Patty, Pepa y Pum volvían encantadas de haber participado en el Tren de la Libertad, mientras en el mercado todo parecía más o menos igual. Mel apoyado en la barra del bar junto a la rusa tomando vodka y pepinillos. Carlos con sus comentarios fascistoides y Carlitos y Nacho un tanto preocupados. El primero por conseguir pasta y el segundo tratando de olvidar su incidente con Mel y pensando en cómo conquistar a Yaiza, que aún tiene muchas cosas que descubrir. Después del último brindis por la Patty, cada mochuelo se va a su olivo. Bueno, no todos. Carlos se queda hablando por teléfono en el bar y Carlitos sigue por allí pensando en cómo hacer el busto de Fraga que le han pedido. Que sí, chavales, joder. Que nos vemos. Sí, que sí, que nos vemos en unos días. Sí, no jodas. Hasta los cojones estoy con noticias de estas. A ver si acabamos ya con todos de una vez. Vale, venga, hasta luego. Joder, Carlos, ¿con quién hablabas que te has ido calentando por momentos? Oh, coño, Carlitos, qué susto me has dado. Con unos chavales. Si a ti, con unos chavales, a ti solo te gusta ver Intereconomía. Anda y no metas el dedo en la llaga. ¡Que me la han quitado de la televisión! Para un canal que da las noticias en condiciones y hace debates de interés, van y lo quitan. Sí, mierda, claro. De país. Sí, claro. Pero según tus queridos tertulianos del gato al agua, yo sería de la ETA o peor. Joder, Carlitos, deja de tocarme los cojones con estos temas. Que otra vez estamos a vueltas con los etarras que no se enteran de que si no entregan todas las armas, piden perdón y se disuelven, pues que no nos creemos nada. Anda, tira, que ya estamos con el cuento de nunca acabar. Mientras, en la calle, Pum, Yaiza y Patty se dirigen a sus casas cuando aparece Ana. ¿Cómo es que no te fuiste con Mel? ¿Ya no sois novios o qué? Ay, no sé, Pum, está muy raro últimamente. Se ha ido a casa sin decir ni mu. Creo que no me debía haber entregado tan rápida. ¿Pero qué cosas tenés? ¡Hombre! ¿Qué tal estáis, muchachas? ¿Ana? ¡Joy, Aiza! Te has quedado sin voz al verla. Hacía ya días que no nos veíamos. Lo menos desde el año pasado. Cierto, Ana. ¿Pero dónde estabas? Nada. De aquí para allá. Recogiendo algunas cosas que tenía guardadas por ahí. Oye, bonita. Yo a ti te conozco, ¿no? ¿Que me ibas a llevar a casa el último día? ¡Ay, qué mágica! Se llama Yaiza y es tu... No te metas en esto, Patty. Bueno, nosotras nos vamos, que tenemos prisa. ¿Pero cómo nos vamos a ir? Que esto se pone interesante. Bueno, Ana, no te preocupes. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué vocecica llevas! ¿Quieres un trago? No, gracias. Pues eso, de aquí para allá. Yaiza te llamas, ¿no? ¡Qué casualidad! Te voy a hacer un regalo que he visto antes entre mis cosas. A ver... ¡Sí, aquí está! ¡Mira qué bonita! Una caja con tu nombre, Yaiza. Y ahora me voy corriendo, que hoy no voy pedo y hay sitio en el albergue. ¡Hala! ¡Hasta luego, guapa! Adiós, adiós. Yaiza va caminando a su casa con su peculiar regalo y preocupada por Ana. Al día siguiente, Pepa y Nacho se encuentran a las puertas del mercado. ¿Qué pasa, Nachete? ¿Ya estás más tranquilo o qué? Sí, bueno, he estado meditando bastante. Pues es que eres un pánfilo. ¡Ay! Con los años que tienes, más te valía espabilar. Vamos, que te vas a llevar unas hostias. Pepa, hablando de hostias, anda, ¿pero qué hacéis vosotros dos con el ojo morado? No, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. ¿Cómo que nada? Un pequeño accidente que ya os contaremos en otro momento. ¿Cómo estás, Nacho? Bueno. ¿Avanzas con Yaiza o no? Que si no me la ligo yo, ¿eh? Pero hombre, pero no le digas eso al chaval, destalentado. Ya vale, chicos, chicas. Bueno, ya veréis, ya. No sabes lo que vimos anoche. Madre mía, después soy yo la alparcera, ¿no? Desde luego, vamos, que unas cardan la lana. Pepa, escucha un poco, anda. Venga. Venga, venga, venga, decidlo, ya de una vez. Decidlo, bueno, contarnos. Vale. Sí, sí, yo lo cuento. Anoche, cuando íbamos para casa con Yaiza, nos encontramos con Ana. ¿Quién es Ana? Uf, no lo tenemos muy claro. Pues no. Ya hay cosas que no voy a entender nunca. ¿Y cómo estaba Ana? Porque la última vez, la leoparda, ¿os acordáis? El pedo que llevaba, la tuvimos que llevar entre Yaiza y yo, y encima luego, en cuanto se despejó un poco, se fue corriendo. Pues ya te diré que ayer estaba bien, aunque lo cierto es que no se acordaba de Yaiza. Pero bueno, que nosotras nos fuimos porque somos muy discretas, ¿eh? Pero sí que vimos que le dio una caja. No me estoy enterando de nada. ¿Me queréis explicar quién es Ana? No te preocupes. Yo te lo explico. Sí, por favor, porque hay cosas que quiero saber. ¡Chancho! ¡Chancho, chancho! ¡Chancho! Y prepararos, porque nos vamos a cambiar de ropa. Aquí en La Enredadera vamos a jugar un partido mixto. Primera parte, roller derby. Segunda parte, bicipolo, bike polo. Preparad vuestros patines, vuestra bicicleta, cascos, rodilleras, protecciones y a calentar. Y para abrir boca, mientras nos preparamos, os vamos a dejar con una canción de Voodoo Zombie, una banda chilena de psicobilly, que cantan Roller Derby. ¡Go, go! esté el calde, nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? Oh, sí. Oh, bien. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblesabatura.org y en las radios libres que nos remiten. ¿Se dice así? Oh yeah. Sé olímpico, sé olímpico. Sé olímpico, sé olímpico. No eches tripa, juega limpio, participa. Haz deporte, no eches tripa, juega limpio, participa. Sé olímpico. Y para este domingo 23 de febrero de 2014 en La Enredadera os habíamos prometido una enredadera peculiar y especial. Teníamos muchas ganas, como decíamos, de tratar dos temas que no habíamos tratado en 13 años de radio. Uno era el porno, ya lo tratamos, y otro era el deporte, que tampoco lo habíamos tratado. Y hoy tenemos deporte, pero no cualquier deporte. Deportes, digamos, divertidos, rudos, sobre ruedas, emergentes, novedosos y adictivos. Y vamos a jugar un partido. El primer tiempo va a ser roller derby, por eso tenemos aquí a las Sicarias del Cierzo. Buenas noches, chicas. Buenas Hola. Noches. Damos la bienvenida a Mari, Alba, Sheila y Sio, que son cuatro de las jugadoras del equipo de Sicarias del Ebro, que sois las que... Del Cierzo. Y es, varias veces he dicho ya del Ebro, pues también mola. Sicarias del Cierzo, donde hay Cierzo hay Ebro. Va unido, que son las que juegan a roller derby en Zaragoza. Sois el único equipo, además, ¿no? Sí, en esta ciudad. Y la segunda parte de este peculiar partido, vamos a jugar a bicipolo. Por ahí están los chicos de varios equipos de Zaragoza que nos van a presentar estos deportes que mucha gente dirá, ¿qué deportes son estos? Pues paso están en la enredadera para contarlo. Y si os parecen, a mí me apetecía jugar. Entonces, vamos a empezar a jugar a roller derby con las Sicarias del Cierzo. Así que, sin más, venga, que empiece el partido. A ver qué pasa. Ya llevamos los patines puestos. Me cago en la leche. Pati, tú controlas. Yo no me acuerdo cómo se patinaba. ¡Ojo! Me cago en la leche. Pero vaya hostia. ¡Muro, muro! ¡Bien parada! Ay, para. ¡Peso mierda! ¡Peso mierda! ¡Tozolón! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No pack! ¡No pack! ¡No pack! ¿Pero qué es eso? ¿De qué hablan estas tías? ¡The pack is here! ¡No puedo, no puedo! ¡Mayor! No. Oiga, ¡Mayor! Eso es falta, ¿no? ¡Hay falta aquí! ¿Pero qué deporte es este? Por favor, paramos, paramos. No, no puedo, no puedo. ¡Que no acelere! Chicas, no puedo, no puedo, no puedo, por favor, no puedo. No puedo, uf, qué difícil, madre mía. Me he puesto los patines, vaya liada. Hombre, el público estaba ahí, ¿eh? El público estaba ahí jaleando. Bueno, chicas, contarnos. Mari, Alba, Sheila, Sio, las Sicarias del Cierzo. ¿Qué es esto del roller derby? ¿Cómo se juega esto? ¡Que me he caído! Bueno, pues lo primero, a ver, el roller derby se juega en una pista ovalada. Son dos equipos de cinco patinadoras en cada equipo. Cuatro de las patinadoras son bloqueadoras y una es la jammer. La jammer es la única que puede anotar puntos, porque no hay balón. Lo primero. ¿Cómo? No hay balón. Entonces, las jugadoras de ambos equipos se mezclan formando lo que se llama el pack, las bloqueadoras. Y la misión de las jammers es pasar el pack y cada vez que pasan puntúan. Un punto por cada bloqueadora que pasen. O sea, van cuatro chicas, o ocho, ¿no? Porque estarán los dos equipos mezclados. Y hay dos que van un poquito más atrás y que quieren pasar. Entonces, vosotras tenéis que dejar que pase la vuestra, pero que no pase la otra. Exactamente. Y si intenta pasar la otra, le damos. Cuerpo si a cuerpo. Muere, eso que se lleva. Si muere. O sea, que cuando hablamos de que son deportes rudos y sobre ruedas, es verdad que son rudos. Sí, pero no vale todo. No. Eso, está contarnos. Muy reglado. Casi contarnos. Todo es falta, en realidad. Hay árbitros, hay que decirlo. De hecho, hay varios árbitros, ¿no? Ocho árbitros. Como mínimo. Va. Como mínimo ocho. O sea, esto es peor que una manifestación. O sea, tenemos una jugadora y un árbitro. Tal sí, cual. Sí, las jammers cada una tiene el suyo, por ejemplo. Y luego ya están los demás por los fuera, por dentro. Dentro de la pista, por fuera de la pista, detrás del pack, delante del pack. Vamos, que te pillan seguro, hagas ver, lo que hagas. Yo por lo que he visto, tenéis marcado el campo en plano ovalado y estáis todo el rato patinando, ¿no? Exactamente, dando vueltas. En la misma dirección, entiendo, ¿no? Uh-huh. En la dirección contraria a las agujas del reloj. Vale, entonces, ¿empieza el partido como todos juntas? Sí. Hay una línea. Están las bloqueadoras que están delante de la línea y luego las jammers empezamos detrás. Entonces suena el pitido, salimos las jammers como locas para intentar adelantar a las demás. Entonces la primera vuelta, la primera jammer que pasa es la jammer líder, que es la que puede cortar el jam, porque claro, sigo. Vale, explico. Un partido de roller derby. Me estoy quedando hiplático. Un partido de roller derby es una hora, ¿vale? ¿Una hora? Una hora patinando sin parar. Se divide en dos tiempos de 30 minutos. Madre y cada uno de los tiempos se dividen en jams de 2 minutos o hasta que la jammer líder pare el jam, que lo puede parar. ¿Y cómo se consigue ser jammer líder? ¿Qué es lo que estaba contando Sheila? Pues en la primera vuelta, la primera que pasa es la jammer líder. Tiene que pasar legalmente, claro, sin que la echen, sin que me cometer faltas. O sea, Sheila, tú eres jammer líder, entonces yo me veo en tu tesitura, yo me veo en tu tesitura que dices, vale, tengo delante a 8 tías, 4 van conmigo, son mis amigas, sí, confío en ellas, pero 4 tías me van a dar pal pelo, porque se trata de que te van a dar pal pelo, ¿no? Sí, sí. Y tú aún así, que eres una chica... pequeña, dilo. Sí, no lo veis por la radio, pero es una chica pequeña. ¿Cuál es tu estrategia para pasar por ese muro de mujeres? Usas para correr mucho. O sea, la historia es patinar a toda leche. Sí. Y la agilidad. Es muy ágil. Y dar unas buenas culadas. Que nos sobren. Vale. Que nos conocemos. Ahora nos vamos a poner en el papel no de la jammer, ¿no? Habéis dicho que sería Sheila. En este caso vamos a pensar, ¿vale? Que Alba, Sio y Mari, sí, estáis en ese momento jugando. Entonces, en ese momento vosotras, ¿qué tenéis que hacer? Hueco para que ella pase y al mismo tiempo estar pendientes de la otra jammer. Más bien impedir que la otra jammer pase. ¿Y eso cómo lo hacéis? ¿Entrelazadas? Pues, ¿aculadas, como has dicho? Aculadas suele pasar. O sea, en realidad solamente podemos golpearla con el brazo, con el... ¿El hombro? ¿Con el hombro? Sí, con el hombro. ¿O con la cadera? O con la cadera. O sea, no podemos con los brazos, codos, ni con ni no una patada. No puedes tirar del pelo. No, estas cosas no se pueden hacer. No puedes hacer zancadillas. No, casi todo es falta, sí. Solamente con brazo o culo. Sí, pero es suficiente, ¿eh? Ya nos llevamos buenas. ¿Y los árbitros que están todo el rato parando el partido? ¿Qué? Porque no, hay un montón de faltas. Te pitan la falta y tú tienes que salir fuera de la pista y irte al banquillo. Vale, entonces aquí no hay el típico gol de que la pelota entre en ninguna, porque hemos dicho que no hay pelota. ¿Cuándo sabemos que se hacen puntos? Cuando la jammer ha pasado. Sí, o sea, una vez que dan la primera vuelta las jammers, pues ya empiezan a marcar. Es un árbitro está contando los puntos que hace. Sí, claro, como cada jammer tiene su árbitro, pues es el que le va contando los puntos. Se van sumando al marcador. O sea, que en realidad no paráis. O sea, estáis todo el rato patinando. Claro. Das la... Bueno... No, porque como se supone que se divide en jams, cada 2 minutos se pararía el tiempo. Sí. Wow. Y empezaría otro nuevo. Sí. A no ser que la jammer líder, que es la primera que ha pasado el pack, pare tocando el jam, tocando sus caderas. Entonces lo pararía y empezaría un nuevo jam. Bueno, ¿y cuándo paráis a descansar? Porque me imagino que ir en patines, aunque sean tandas de 2 minutos, eso tiene que ser agotador, ¿no? Bueno, solemos tener unos cambios entre las primeras que juegan el primer jam y las que juegan el segundo, suelen ser diferentes jugadoras. Entonces, quieras que no, esos 2 minutos ya descansas. Y tampoco son... O sea, antes estás jugando a toda leche, pues 2 minutos. O sea, que luego descansas otros 2, pues bueno... O sea, que sí, es en plan hacer adrenalínico, ¿no? En plan de sales, estás ahí a tope, ya le luego ya descansa. Y le has echado el mal de ojo a la jammer rival, ¿no? Y dices, tú no vas a pasar, tía. Exactamente. Es básicamente ese rollo, ¿no? Mm. Bueno, ¿cuántas lesionadas tenéis ahora mismo en el equipo? Ah, pues bastantes. Nos estábamos pensando cambiar el nombre. Un tibia y un peroné. Una muñeca. ¿Qué más tenemos? ¿Solo? Tamara. El peroné. Un culo. Un culo morado supremamente. Sí. Más maratón de 20 culo. Centímetros más o menos. Sí, lo que viene siendo todo el cacha. Una tibia peroné. Sí, una tibia peroné juntas. Luego y peroné. Un peroné aparte. Casi queríamos llamarnos las lisiadas del cierto. Sí, porque... es nuestro apodo. Sí. Madre mía, bueno, os tengo que preguntar, vais en patines, pero imagino que llevaréis casco, rodilleras, coderas, de todo, ¿no? Todo lo que podáis llevar, ¿no? Sí, incluso espinilleras. lo primero que hay que decir es que los patines que usamos son con ejes, no son patines en línea. Son los que se conocen ahora como quads. O los que, pues eso, tradicionales, o como los de patinaje artístico. Eso es importante para los giros, me imagino. Exacto. Por ahí, ¿no? Para la estabilidad. La estabilidad. Claro. Bueno, Sheila, tú eres la jefaza a nivel de selección y todo eso que me habéis dicho, ¿no? Sheila, selección. Tú eres olímpica, eres olímpica. ¿Qué? Está trabajando en ello, camino a las olimpiadas. No, pero en serio, ¿que has ido a la selección o estás en la selección? Sí, bueno, fuimos a los tryouts, a las pruebas y bueno, pues me cogieron, soy de las 35 preseleccionadas. Luego en agosto elegirán a las 16 que vayan a Dallas porque en diciembre tenemos mundial. al mundial allí. El primer mundial. El primer mundial en el que participa España. Ah, sí, ¿eh? Bueno, sí. Os vais a Dallas, sí. Texas, jodo. Sí, sí. Jodo petaca. Madre mía. Bueno, hay que decir que, bueno, os he contado un poco la historia, ¿no? Estamos hablando de roller derby, de un deporte que la mayoría de la gente que nos escucháis, como yo, estaréis impresionadas, ¿no? De este deporte, ¿no? Tal y como nos lo habéis contado, pero que viene de lejos. Sí, bueno, es un deporte que, bueno, el término roller derby se empezó a acuñar en los años 20, cuando se hacían carreras en patines de resistencia, como si fuera la maratón, pero en patines, por equipos. Entonces se valía todo, se valía también dar un golpe a la de al lado, no sé qué. Entonces pues ahí ya salió el término roller derby, pero no se jugaba como se juega hoy en día. Eso ya fue en los años 70, que fue un resurgimiento de lo que es el deporte, a través de la televisión. Se convirtió en deporte espectáculo. Exacto. Pues eso, un poco unido a las modas de la época, el destape, el, pues ese tipo de tal, pues aparecían muchas películas y... Sí, sí, sí, es verdad. Muchos tendréis la imagen de eso, de la pista ovalada, ¿verdad? Donde, sí, pero como si fuera así como para hacer... Un velódromo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, lo que era un velódromo. Eso es, ahí a toda pasta, que lo que vosotros hacéis se parece, pero no es exactamente lo mismo. ¿O es exactamente lo mismo que eso? No, ahí se valía, ahí era un poco diferente, era como que se valía todo, podías pegar de cualquier forma, etcétera. Sí, nosotros aquí en España además jugamos otra modalidad que se llama del roller derby, que es sobre pista plana. Porque claro, de la pista peraltada supone pues mucho esfuerzo económico y demás, entonces se han hecho reglas para pista plana. Bueno, eso, contarnos, esto viene de Estados Unidos, ¿no? Como me imagino que luego nos contarán el bike polo, no lo sé, pero me da la impresión de que también. ¿Y cómo llega a Zaragoza esto? Pues bueno, en el 2004 se funda la WFTDA, que es la Women Flat Track Derby Association. Ah, sí, sí, hombre. Es donde se crean las normas que cada 6 meses nos las cambian para tocar los cojones un poco. Bueno, pero esto es como el aragonés, como la lengua aragonesa, sí, que también cada 5 o 10 años se cambia la grafía y ya está. Cuando te aprendes unas reglas, porque no son fáciles, pues dicen, las vamos a cambiar, no vaya a ser. Y bueno, pues esto empezaba en 2004. Entonces aquí en España, lo que es España, viene, se funda Barcelona Roller Derby, Tenerife Roller Derby primero, en el 2010 más o menos. Y nosotros las sicarias nos fundaremos más o menos en marzo del 2012, una cosa así más o menos. ¿Y cómo es? ¿Porque conocéis alguna de las chicas de Tenerife igual o lo habéis visto en la tele o cómo...? Porque hacer nacer un deporte es algo curioso, ¿no? O sea, tú estás en la ciudad, ¿y cómo haces? ¿Te vas a un parque y empiezas a meterle yoyas a las que van en patines? Pues a ver, me parece que aquí no estamos ninguna de las que... De las fundadoras. Entonces, eso, bueno, pues lo explicaría mejor ellas. Nosotras... Sí, es como que alguien lo había visto en Barcelona y lo trajo aquí, como que le querían montar el equipo, pero de las primeras que se juntaron creo que no se ha quedado ninguna o una. O... Bueno, a mí me interesa mucho que a nivel personal me contéis vosotras, ¿no? Como cada una de vosotras, ¿por qué empezáis a aficionaros a esto, ¿no? Sabiendo que me imagino que hay bastante exigencia física, de entrenamientos y ahora incluso de partidos, ¿no? Que luego hablaremos, ¿no? De que os habéis ido incluso a otra ciudad a empezar a jugar y demás. Contarnos cada una de vosotras, Mari, ¿tú cómo te enredas en esto del roller derby? Sí, pues bueno, yo de cría había jugado, o sea, había hecho patinaje de quads, pues yo a mi bola, también jugué un año a hockey. Entonces pues me gustaba, pero esto hace muchos años. Entonces de repente una amiga me dijo, ah, pues estamos montando un equipo así de roller derby. No sabía ni lo que era, entendía patinar, tal. Y bueno, venga, cómprate los patines, venga, no sé qué. Y yo pues a lo loco me compré todo y allí fui. Y lo que era y me encantó, porque era patinar y darse hostias, maravilloso. Alba, a ti, ¿tú cómo te enredas con el pues roller derby? Pues a mí me convenció Irene, así. A mí me convenció Irene porque, nada, estábamos ahí en las fiestas de la Magdalena, además de junio, y estábamos ahí hablando con las cervezas y me estuvo contando que estaba súper ilusionada, que las chicas eran súper majas, y entonces pues ya en septiembre, pues ya, nada, fui a verlas un día y al día siguiente ya aparecí con todos los patines y todo, y bueno, me gustó mucho. Yo nunca hago deporte, pero nunca había estado en un deporte de jugar en equipo y tal, el hecho de que... fuera con mujeres y bueno, y que fuera pues así la agilidad de patinar, que sí que había patinado, y además pues un poco también de mala hostia de sacar ahí un poco lo que llevas dentro, y me gustó un montón, y bueno, aquí desde septiembre llevo. Qué bueno, ¿por aquí? Yo patinos de normal, por la calle, patines. Bueno, andares de pringados. De hecho, Sheila, has venido a Radio Topo, que hay que bajar unas escaleras en patines, y no te los has quitado hasta que estabas abajo ya. Exactamente. Bien. Eso está muy bien, yo me he quedado a bolos. Sí, la selección. No, llevo cuatro años más o menos patinando. Y no estoy en una asociación de patinaje, en línea y tal, y un día llegó una chica que no conocíamos nadie, y dijo, ah, pues yo en mi ciudad estoy haciendo esto, a ver si vosotros os animáis, no sé qué, y dije, oye, pues este deporte es muy guay, ¿sabes? Y yo intentando convencer a los de la asociación, pero allí no quería nadie. Y después de unos meses descubrí que habían hecho el grupo y me puse en contacto con ellas y ya, y a lo loco, por ellas. ¿Y tú, Sio? Pues a mí en las navidades del 2012 me regalaron unos patines. Me fui a dar unas vueltas con los patines, bien y tal. Y entonces me puse a buscar por internet y vi lo del roller derby. Y dije, wow, qué guay. Y me puse a buscar equipos, no había ningún equipo en Zaragoza. Y en, no sé, en marzo, un poco después, abril o no sé cuándo, vi una foto en el Facebook que salía Mari con los patines. Y yo quiero. Ponía roller derby Zaragoza. Y fue como, ¿el qué? Yo quiero. Y desde entonces. Y bueno, las chicas que practicáis roller derby, por ejemplo, las sicarias del cierzo, ¿tenéis que tener alguna cualidad particular? ¿No todas valen? ¿Tenéis algo en común o os especializáis en diferentes parcelas del deporte? Contarnos. Sí, yo creo que, a ver, para empezar, todo el mundo tiene que saber hacer todo, un poco, la base como el que dice, pero luego sí que te especializas. La persona que es más ágil o le gusta más correr, véase Seila, Kazmen, etcétera, pues claro, ya se cogen el puesto de jammer, que es lo que les mola. Y las que nos gusta dar hostias, pues ya nos cogemos el puesto de eso, dar hostias y demás. Oye, pues y el tema de los entrenamientos y por ahí, claro, me imagino que algo al ser tan nuevo, ¿sois vosotras mismas vuestras entrenadoras o tenéis alguna persona que hace un poco...? Aquí tenemos a la señora entrenadora. Mari, ¿eres la entrenadora? Sí, bueno. ¿Y por tus dotes de mando o por qué? Por mis dotes de mando. Y de profe, y sus dotes de profe y la paciencia que tiene, ¿eh? Vale, y, pero vale. Nos lleva ahí a raya muy bien, ¿eh? A raya. Qué bueno. Oye, importante también preguntaros, ¿es un deporte solamente de mujeres? Pues a ver, en principio hay también equipos de hombres, pero bueno, siendo que no es un deporte típicamente, o sea, que es la cualidad es que se asocian a las mujeres y tal, pues bueno, la idea es que son las principales protagonistas, son los equipos de mujeres, que no es lo que suele pasar por ahí, no, que siempre se da más protagonismo a los de hombres, y eso sí que hay equipos y tal, pero en principio el protagonismo lo tienen los equipos de mujeres. Sí, aquí en España no hay liga de hombres, creo. Y mixto no. Tampoco, ¿no? No, en Francia o Alemania por ahí sí que hay alguno mixto. Hay algo mixto. Porque entiendo que este deporte es siempre para aficionadas o ha llegado al nivel profesional también. En Estados Unidos sí que es profesional. Es profesional, o sea, hay liga y hay gente que se dedica. Por la televisión sale como un partido de... Así, ¿eh? ¿Béisbol? Sí. Y un poco lo que decía Sio, que es mucho show también, o sea, la gente va ahí, lo vive casi como si fuera un poco lo de lucha libre también, ¿no? Que están ahí gritando... O sea, que sí que es a la así, gente un le show. Gusta ver sangre. Sí. Bueno, y vosotras como jugadoras, una vez que os acercáis un poco al deporte y después de ver tibias, perones, moratones en el culo de palmo y medio y tal, ¿qué es lo que encontráis en este deporte, no? Sobre todo pensando en quien os está escuchando al otro lado, ¿no? Que igual lo está flipando, pero dice, igual a mí esto me viene muy bien en mi vida. Pues engancha porque yo llevo muchísimos años sin hacer nada. Sentada en mi sofá y desde hace, pues eso, un año y medio, no, o sea, no lo puedo dejar. Qué bueno. Es un juego que además de, pues eso, del cuerpo a cuerpo, tiene muchísima estrategia. Entonces no es solo el más fuerte, también es, pues eso, el más ágil y el más inteligente. Entonces tiene un poquito de todo. Y una compenetración con las compañeras, un compañerismo. Entonces eso es muy importante también, ¿no? Y yo creo que vamos allí, nos lo tomamos en serio, pero también te echas unas risas, yo siempre salgo de buen humor de allí, y bueno, el estar también con las compañeras y trabajando en equipo y tal. Y patines y cerveza. Y patines sí, y cerveza. Es nuestro eslogan, somos un poco el antideporte, también hay que decirlo. Bueno, eso creo que lo tenéis en común con Bike Polo, que ya sabéis que hoy el partido que jugamos en la enredadera es la primera parte roller derby, la segunda parte Bike Polo, y entre medias seguro que caen algunas cervezas. Veo que eso está en común. Bueno, vamos a hablar de las sicarias del cierzo, ¿no? Ya hemos presentado un poco el equipo de aquí de Zaragoza, ¿no? De roller derby, el único que hay. Ya nos habéis contado un poco cuándo nació, la entrenadora, las jugadoras que estáis, pero yo os quería preguntar porque ya habéis echado partidos, ¿no? Con otras chicas de otras ciudades. Contarnos un poco cómo ha ido el tema. No me deis el marcador, minuto y marcador, pero la experiencia, ¿cómo ha sido? Pues el primer partido que hicimos fue en plan locura extrema porque ya llevamos poquísimo entrenando. Yo creo que ya va cuatro entrenamientos, cinco, una cosa así. Sí, todas llevamos poquísimo. Bueno, algunas sí que llevan un poquito más. Y bueno, vinieron las mutantes del Besós de Barcelona, ¿no? Sí, de por allá. Sí. Del Besós. Del Besós, qué jodos. Y bueno, pues bien, fue divertido, muy loco, muy diferente a lo que puede ser el roller derby hoy en día para mí, pero bueno, Bien, lo pasamos muy bien. Luego la fiesta, la posfiesta fue muy divertida. Bien. Y hace poco fuisteis vosotras, ¿no? A otra ciudad. Sí, luego luego también fuimos a Madrid a jugar. Uh-huh. En junio de 2013. Sí, el año pasado. Y bueno, también nos dieron un poco pa'l pelo. Pero eso no. Y fue una exhibición. Fue exhibición, fue scrimmage. Y entonces después fue cuando Mari tomó el puesto de entrenadora. Y entonces las cosas empezaron a cambiar. Vale, o sea, tú, Mari, no te mola perder. Y dijiste, chicas, esto está bien, va a echarse unas risas, pero hay que ganar algún partido, ¿no? Sí, puse ya entrenamientos obligatorios. La gente, hay que correr, hay que hacer flexiones, hay que... Y el día de la victoria fue en Murcia. Exactamente. En Murcia, contarnos, ya que fue una victoria. Vamos a contarla un poco más. Había tantas cosas que decir que nos quedamos sin voz. No os metáis con las jugadoras del otro equipo, destacar pues vuestros tributos. No fue un partido, fue una liguilla, un campeonato, un torneo, llamémoslo X. Sí, y el primer partido nos tocó jugar contra el Aspar. Éramos cuatro equipos. Murcia, Zaragoza, Las Palmas Roller Derby, las Bombers de Murcia y las Black Thunders de Madrid. Sí, exacto. Porque hay varios equipos, en estas ciudades hay varios equipos. Y bueno, y el primer partido nos tocó por sorteo contra Las Palmas Roller Derby. Y bueno, la verdad es que las habíamos visto en fotos muy grandes, muy tal, y estábamos un poco en plan, bueno, igual nos ninguna matan. Tan grande como yo. No, pero en general las veíamos muy grandes y había algunas con un buen trasero y dijimos, nos van a matar. Pero mira, fue al revés. Ganamos de 100 puntos. Normalmente, ¿cómo acaban los partidos así de números? Pues este quedó sobre 260, 360 más o menos. Sí, cada vez que pasa una chica, eso es un punto fijo, digamos. Cada bloqueador es un punto. Un punto. La persona que adelantas es un punto. Adelantamos 360 veces. ¿Y se restan o no? No, hay no, resta. No, no hay resta. Vale. O sea, hay faltas, incluso expulsiones habrá y de todo, ¿no? Sí, si te pasas como... Sí, que nos lo digan también. Bastantes. Oye, chicas, por ir rematando un poco esta entrevista con Sicarias del Cierzo, nunca habíamos hablado de deporte, porque solemos asociar el deporte pues con algo competitivo, un poco valores que a veces no nos interesan, aunque realmente el deporte, como hemos escuchado en la cuña de la bola de cristal, pues ser olímpico y tal es algo bonito. En vuestro caso, ¿qué se fomenta más? ¿La competitividad, la cooperación? No tanto a nivel interno, que ya veo que os lleváis muy bien y que es un espacio de empoderamiento y de diversión. Por ejemplo, cuando estuviste en Murcia, ¿el ambiente cuál era? Hombre, yo creo que había bastante buen ambiente con ciertos equipos. Con otros no tanto. Hay piques. Pero bueno, sí que nos lo pasamos bien. Sí, con realidad, el resto de las compañeras de otros equipos te lo pasas bien. Sí. Nos juntamos todas, unas risas muy bien. Aprendes también, claro. Compartes experiencias de cómo se han formado los equipos, todo eso. Muchas veces estás harta de jugar con las tuyas, porque yo ya me conozco a cada una lo que va a hacer cuando estamos jugando. Jugar con otras, pues aprendes. Si quieres que no, en realidad lo que vamos, ahora que estamos empezando todas, es lo que hay que fomentar, aprender, cooperar entre todas. Uh-huh. Y aquí en Zaragoza, entonces, me imagino que hacéis una invitación, ¿no? A que otras chicas que nos estén escuchando se animen o a crear un equipo o quizás a pasarse por el vuestro, ¿o cómo es el tema? De momento que se pasen por el nuestro, sí. Están invitadas. Venga, pues entonces, a ver, las Sicarias del Cierzo, ¿dónde os encontramos? Aparte por el carril bici yendo en patines. Pues todos los martes y todos los jueves de 8:30 a 10:30 en el pabellón Monsalud, que está en la calle Julián Sanz Ibáñez, que es una paralela avenida Madrid. No sé si... Ahí en Las Delicias. Uh-huh. Y también os podéis poneros en contacto con nosotras a través del Facebook, que es Zaragoza lo más fácil. Roller Derby. Zaragoza Roller Derby. Uh-huh. O a través de uno de nuestros correos electrónicos, sicariasdelcierzo@gmail.com o zgzrollerderby@yahoo.es. Muy bien, bueno, y luego aparte tenéis un blog que veo que le dais cierta continuidad, que hacéis la sicaria del mes, destacando las cualidades de cada una de las jugadoras más destacadas, que es algo muy chulo, ¿no? Que, sí, bueno, además yo creo que la persona que le toca pues se anima, le hace mucha ilusión. Uh-huh. Habéis hecho algún evento también, ¿verdad? Para fomentar un poco la convivencia, ¿no? Fuera del... ¡Ay, para sacar perricas! Sí, más claro, porque vosotras... A ver, este deporte no tenéis patrocinadoras ni nada, ¿no? Pero se buscan. Ah, se o sea, busca. Aquí vale. Que no se busca porque, claro, vale un dinero el pabellón, luego los viajes y todo. Entonces, pues estamos abiertas y a propuestas de patrocinadores y pues todo, la equipación, todo eso, pues es una pasta, claro. Estamos en negociaciones con una tienda de Alemania, Roller Derby House, que en principio pues se va a hacer cargo de la equipación. Bueno, de las camisetas, no de la equipación completa. Muy interesante. O sea, que cualquier empresa que se... O particular, chico, aquí. O particular. Vale. Que se ofrezca, ya sabes. Ahí queda la invitación. Y bueno, también pedíais árbitros, ¿no, chicos? Me pareció leer en vuestro blog. Chicos y chicas. Ah, chicos no, y chicas, importa, vale. Sí. Fíjate, cuando he visto los vídeos he visto siempre árbitros chicos y jugadoras chicas. Suele pasar, suele ser así. Vamos. Y los árbitros siempre tienen que ir vestidos así, ¿eh? De cebras. Mierda. Sí, porque es muy divertido verlos así. Vestidos de árbitros, sí. De el típico pero traje. Tienen nombres. O sea, nosotras sí, tenemos nombres en el equipo y sí. Ellos tienen nombres y todo también. O sea, que son parte cuando están en el partido y eso, son parte del juego y son parte del espectáculo y también se lo pasan bien. Así que invitamos que os paséis, que somos geniales, así que venid a conocernos. Geniales. Total. Bueno, que necesitamos árbitros. Oye, pues ya veis que hay muy buen ambiente, muy buen rollo en este deporte, en roller derby, así que eso, invitaros a que os acerquéis y os enredéis, ¿no? A las Icares del Cierzo. Agradecer también a Asia, que no ha podido venir, y esperemos que esté muy bien ahí en Guadalajara, que nos ha preparado la sección musical, que también es de agradecer la cantidad de canciones que nos hemos encontrado relacionadas, o bien directamente con el roller derby, como hemos escuchado antes, o relacionadas pues con las mujeres rebeldes, los patines y demás. Y nada, pues a las sicarias agradeceros, ¿no? A Sio, a Sheila, a Alba y a Mari, que hayáis venido hoy a la enredadera a presentarnos este deporte tan, tan chulo. Yo os quiero ver. Os gracias quiero por traernos. Estás invitado. Venga, y en el intermedio de este partido mixto de roller derby y bike polo, como suele ser en el deporte, viene la animación. Entonces vamos a poner algo de música. No van a venir cheerleaders ni nada, eso es una horterada. Nos vamos a ir hasta Argentina con Las Manos de Filippi, que es un grupo que fusiona toda clase de ritmos, ska, reggae, rock, punk y canciones con mensaje político. Como vamos a hablar de bicicletas, os vamos a poner una canción que va de bicicletas. Esto se llama Mountain Bike. Suben a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Sube a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Quizás busques otra cosa más grosa. Yo te garantizo onda de onda. Quizás busques una onda 1100. Yo te garantizo onda. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar. Con tantos taxis que no paran de girar. Sube a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Sube a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Sin motor no hay otra igual tan generosa. Solo atando un animal a una carroza. Patineta, roller, monopatín. No le llegan al gomín. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar. Con tantos taxis que no paran de girar. Es una máquina de andar. Solo hay que pedalear. Mantener el equilibrio y disfrutar. Es una máquina de andar. Solo hay que pedalear. Mantener el equilibrio y disfrutar. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. Ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Venga, como os decíamos, hemos dejado los patines, ya estamos sobre las bicicletas y estamos aquí con los chicos de Bicipolo, de Bike Polo Zaragoza, Dani, Pablo, Saúl, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches, Nacho. Buenas noches. Buenas noches. Y como queríamos empezar hoy jugando, vamos a jugar un poco a Bike Polo, a ver cómo se nos da. Me da un poco de miedo esto del palo, la bicicleta y dale, tal. Dale. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Sin miedo. A ver qué pasa, ojo. ¡Ojo! No sé ni girar. ¿Esto cómo va? ¿Dónde está la bola? ¡Pásala! ¿Pero dónde está la bola? Atrás, atrás. Atrás, pero estoy muy jodido, tío. Da la vuelta, da la vuelta. Pero mira que yo voy en bici. ¡Ay, no! ¡Que me voy a hacerlo! ¡Pásamela! ¡Que me voy a hacerlo! Nada, nada, tap para, out, para, tap out, para. Tap no out. Puedo, no puedo, no puedo. Ha sido tap out. Fuera. Yeah. Fuera. Sí, no puedo. ¡Síguelo! Madre mía, esto del bike polo, si lo del roller derby me sonaba un poco complicado, esto de ir en bici, jugar a polo, esto tiene telita, ¿no? Bueno, ¿sabes ir en bici? Hombre, mucho. Pues escoger el palo y 3 contra 3, marcar gol, ¿no? Vale, en este caso sí que hay una bola, ¿cómo es, de caucho? Es una bola, sí, básicamente. Suele ser una bola muy parecida a la de hockey hierba. Uh-huh. Y palos con una tubería al final. Y es, vamos, básicamente consiste en marcar goles en la portería contraria. Que la portería es pequeñica y os soléis poner uno como de portero, ¿no? Bueno, hay portero libre, pero suele haber alguien de portero, sí. Que claro, lo difícil es que el portero ocupa casi toda la portería y para encontrar un huequico ahí es lo más difícil. Me ha parecido a mí, ¿no? ¿O no? Sí, es complicadillo, claro. Al principio pues te va a costar, pero... aparte de que el portero no suele ser fijo y demás, pero vamos, yo creo que en 3 o 4 días lo pillas. A ver, yo juego a hockey, entonces lo que es de darle a la bola tal cual, pero en bicicleta, 3 tíos contra 3 tíos en un campo que es como un campo de futbito, ¿no? Realmente. Sí. Las medidas más o menos. Medidas, 40 sí. por 20, sí. Tienes que estar todo el rato frenando, girando, dando la vuelta, marcha atrás. Ajá. No se va, ¿no? Bueno, si sabes. Si sabes, lo puedes aprender también, ¿eh? Vale cualquier bici. Absolutamente. Ah, sí. No hay ningún tipo de impedimento a la hora de ir con tu bicicleta a jugar al bike polo. Lo único a lo mejor es que tendrás que regular un poco las marchas, porque al ser un campo pequeño necesitas salir rápido, no necesitas gran velocidad, necesitas sobre todo poder reaccionar rápido, ¿no? Entonces una marcha corta, el freno, tienes un freno, si eres zurdo o diestro, puede depender un poco de si eres hábil con la bicicleta o no, frenar con la rueda adelante o frenar con la rueda atrás. Esto en cuando tú llegas con tu bicicleta de calle y tal, no hay ningún tipo de impedimento. Otra cosa es que cuando llegas 2-3 semanas, ves tipo de necesidades y demás, y te la cambias, el freno delante o el freno de atrás, la maneta a un lado, la maneta al otro. Bueno, y esto del bike polo, contaros un poco la historia de este... Bueno, ¿se dice bike polo o bicipolo? Bueno, yo estoy diciendo bike polo, pero luego digo... Nosotros nos llamamos bicipolo. Bicipolo, vale. A mí personalmente me gusta más bike polo. Sí, es un poco más... Internacional, ¿no? Internacionalizarlo, sí. Digamos, ¿no? Para que nos entendamos todos, ¿no? Venga, pues contarnos de dónde surge este deporte. Te cuento rápidamente cómo surge aquí, ¿no? Es como de una manera muy fortuita. Fue en unas jornadas del pedalea que tenían que hacer unos juegos... Y los juegos pues tienen que ser en bicicleta. Y no sé quién vio. Creo que Dani vio. Dani o Xavi, los conoces, ¿no? Sí, claro. Pues lo vieron por internet. Vieron lo que era el bike polo. Y pues vamos, hostia, unos juegos en bicicleta, bike polo. Y luego, poco a poco, comiendo la cabeza unos a otros. Sí, no, bueno, eso. Con las carreritas, no sé qué, no sé cuántas. Eso fue, digamos, un momento muy puntual donde se tuvo que hacer eso. Se hicieron los palos de madera, tubería chunga, y pasaron un par de meses, 3-4 meses, y dijimos, hostia, vamos a aprovechar que hemos hecho esto, vamos a jugar al bike polo. Fue hace 3 años, octubre, noviembre del 2010, Y en noviembre empezamos a jugar. Estaban estos tíos yéndose a Barcelona a un torneo de waipolo internacional y ahí estaban. Porque a nivel de todo el planeta, esto viene de lejos, ¿no? Viene de Seattle. Los mensajeros de Seattle empezaron a jugar, creo que en el 1998 o algo así. De hecho, uno de los que lo inventó todavía sigue jugando por ahí. Sí, que sigue jugando. Y empezó en Seattle, se llama Hardcourt Bike Polo porque es en pista dura. Empezaron a jugar en plan. Porque eran mensajeros, gente mensajera que se aburría en los tiempos libres, que no me llaman, que no sé qué. ¿Qué hacemos? Vamos a jugar a esto. Empezaron a jugar como en Césped, que es lo que se solía jugar antes. Y pues la gente se quejaba en plan de mira cómo dejáis el parque, ¿sabes? Pues ¿qué hacemos? Vamos a aprovechar estas campitos que hay aquí, futbito, este garaje o esta esquina, y vamos a divertiros un rato. Y así. Básicamente. Joder, los mensajeros en bici de Seattle tienen tiempos muertos, madre mía. Yo curro en la Veloz 4 años y no parábamos, tío. ¿Con la furgoneta? No, con la bicicleta, chaval. 4 años con la bicicleta. Oye, que nos habéis contado que son 3 contra 3, pero ¿cuánto dura un partido? A ver, es a gusto del organizador, más o menos, sí. Pueden ser de 10 minutos, pueden ser a 12 minutos, pueden ser a 15 minutos. Sí, lo puedes estipular. Puede ser que sea a 5 goles solo, o sea, al primero que marque 5 goles se termina el partido. Antes las chicas de Roller Derby nos han dicho que hace unos años hicieron como unas reglas, digamos, internacionales. En el bicipolo no ha llegado a pasar eso todavía. Sí, existen unas normativas, lo que pasa que a nivel europeo, digamos, que no está muy organizado. Pero a nivel, los Yankees lo tienen muy, muy, muy bien organizado, lo tienen todo muy preparado. Y digamos que nosotros nos surtimos un poco de lo que ellos van diciendo, porque aparte pues ves que evidentemente la evolución va por ese lado. Y sí, suele ser en plan 10 minutos o 5 goles. ¿Y los equipos son solamente de 3 o hacéis cambios por si os canséis? Por ejemplo, las chicas de Roller Derby nos han contado que son como 2 minutos súper intensos, pero intentan cambiarse rápido porque debe ser agotador. En vuestro caso, ¿son los 10 minutos los 3 mismos jugadores? ¿Son los 10 minutos, un recambio? Sí, son los 10 minutos los 3 mismos jugadores. Lo que pasa que también hay formatos diferentes de torneos en los que puede haber cambios. Pero normalmente es 3 contra 3, 10 minutos a muerte. A piñón. ¿Y hay árbitro? Sí, sí que hay árbitro. Hay 3, de hecho. Hay 3 árbitros. Hay 2 detrás de cada portería y uno en medio, que también tiene asistente, pero... Bueno, ya veis que coincide en el roller derby y el bike polo, en el que hay bastantes árbitros para el número, sí, de jugadores. Sí, pero en el roller derby hay un montón, ¿eh? ¿Cuántos hay? ¿6 o 7? Pero vosotros estáis 3 en cada equipo y tenéis 3 árbitros. Bueno, que está mal, yo estaba en un partido de roller derby y son 6 o 7 árbitros. Sí, 8 árbitros. Que cada uno nos han contado que era para una de las jugadoras. En el bike polo no te creas que los árbitros hacen mucho de todas maneras, ¿eh? Ya están ahí metiendo caña a los árbitros, ¿eh? Árbitro comprado. Bueno, os quería preguntar, vosotros, a nivel personal, así habla también un poco Saúl, ¿qué encontráis en el bicipolo, no? O sea, una vez que ya os habéis introducido, bien porque conocíais a alguien del pedalea, o porque habéis ido al parque, o por colegas y tal, ahora mismo, ¿por qué estáis tan aficionados, no? Porque veo que son deportes súper adictivos. A ti, Saúl, ¿qué es lo que te pone del bike polo? Yo empecé con la bici en una BMX y la verdad es que no encontraba el decir, joder, quiero algo competitivo y poder jugar en equipo y hacer algo, pues a través de otro chaval que juega, coincidí con jugar con ellos y ya me apunté a... Decidí montarme la bici para jugar y empezar a jugar y ver vídeos, sobre todo mucho internet y guay, la verdad es que muy bien. ¿Y en vuestro caso, Dani, Pablo? Di tú. Vale. Yo empecé a jugar porque iba en fixi y me parecía algo de guays y dije, voy a ligar mucho jugando a esto. Y nada, ¿no? No se liga una mierda. Claro. Sois todos tíos, ¿no? Básicamente. Sí. Bueno, hay una chica en Zaragoza, pero... Hombre, que te quiero decir que si eres homosexual y tal, lo tienes genial, pero... Ojalá, ¿sabes? Por eso te digo, porque básicamente solo hay una chica en toda Zaragoza jugando sí, esto. Sí, solo hay una chica. Ojalá fuera gay para ligar un montón. Pero vamos, y me empezó a coger el gusanillo y así 3 años y medio y sin dejarlo aparte. Probablemente lo que tengamos bueno en Zaragoza, que es una comunidad cojonuda de personas y somos la verdad es que somos bastante amigos, hemos hecho muchísima piña entre nosotros y eso está bien. Hemos venido cada uno de nuestro padre, nuestra madre, cualquier persona que viene a jugar, a los 4 días estás junta con ella, te ves tantas horas, tantos momentos, tal, luego hemos viajado un montón y eso es lo que... Realmente yo siempre que hablo del bike polo hablo sobre todo de las personas. Lo que te hace que te guste, que quieras ir a yo qué sé, a Toulouse, por ejemplo. El último desplazamiento que hemos hecho así gordo fue a Toulouse, pero aparte de ir a jugar, vas a ver a los colegas de Barcelona, ves a los colegas de Toulouse, ves a tal, tal. Es en las personas y el ambiente, sobre todo lo que gusta y lo que yo creo que cuando la gente venga a verlo, a intentar jugar, es lo que le va a gustar a esa persona, es el ambiente que hay dentro de una de pregunta que les hemos hecho a las sicarias del Cierzo, que ya son el único equipo que hay en Zaragoza, pero ya han jugado contra otras ciudades. Aquí en Zaragoza hay varios equipos, ¿no? Bastantes. Ahora también nos podéis contar un poco cuántos estáis. ¿Hay competencia, cooperación? Hay de todo, hay depende. Hay mucha, o sea, si tú quieres. A ver, aquí lo que pasa que si te comparas con otras situaciones, por ejemplo en Estados Unidos, que hay un montón de gente, hay un montón de equipos, yo qué sé, en una ciudad puede jugar, no te vayas tan lejos, vete a Londres. A Londres puedes jugar al Vaipolo todos los días, porque hay 200 personas dispuestas a jugar al Vaipolo todos los días. Aquí quedamos 20 personas, cuando estamos 20, cuando no estamos 6 justas, miércoles, viernes y domingos. Pues ahí tenemos equipos estipulados, digamos. Pero sí que hay competencia, puede haber hasta malos rollos si quieres, y hay cooperación absoluta. O sea, yo pretendo que estas personas que vienen nuevas quieran jugar, quieran pasárselo bien, quieran ganar, quieran. Venga, y entonces, la gente que nos escucha que va en bici, ¿no? En este caso, pues con que sepas ir en bici realmente y le eches ganas, yo creo que ya te puedes acercar como mínimo a verlo, ¿no? A ver si te gusta. ¿Dónde tiene que ir? ¿En Zaragoza? En Zaragoza tienen que ir al Parque Torre Ramona. Al lado de... Hay un campo de futbito que está... No, creo que está al lado del kiosco, bueno, cerquita del kiosco, sí. En la calle Tomás La Higuera. Y allí jugamos, los miércoles, los viernes y los domingos. Sí. Y para enterarte te tienes que meter en el grupo de Bike Polo Zaragoza en Facebook. Digamos que esos son los días que jugamos. Por la tarde, entiendo, ¿no? Por la sí, noche. Sí, jugamos el jugar de 5 a 10 de la noche, algo vale. Así. Luego el tema es eso, si te metes al grupo de Facebook y tú mismo pones, oye, ¿alguien quiere jugar hoy jueves a las 3 de la tarde? Venga, que sí, que vamos. Pues porque vamos. Realmente necesitáis las bicis, los palos, que entiendo que cada cual tendría su palo, ¿no? Y sí. Lo tendrá tuneado. Tenemos un montón, de todos modos. Si también venir, prestáis. Sí, o sea, tenemos vale. Palos igual, palos lo que más sobra. Venga, y Nacho, tenemos unas cuantas también. Sí, hombre, Nacho. Yo estoy muy mayor, tío. Yo como agricultor tengo mi cuerpo blindado, tío. Yo me debo a la agroecología, no me puedo lesionar de estas maneras. No, que no lo sé, que igual algún día me paso. Pero el campo... También lo intentáis de alguna manera tapar, ¿no? Para que no se vea la bola o para que rebote o cuál es el tema. Tenemos mucha suerte porque el campo es perfecto, porque está tapado y está, no puede ir, la bola no se puede ir por ningún lado. Sí, el... Es una suerte de que el campo de fútbol no tiene porterías y está perfecto hecho para nosotros, o sea... Tuvimos suerte en ese sentido porque íbamos a jugar pues donde podíamos, ¿no? Y una vez unos chicos en el Parque Uril nos dijeron, ¿pero qué hacéis aquí? Iros a este sitio. Es un sitio que estaba presentado por la policía porque había pasado una desgracia, en fin. Y justo pues allí, la Junta de Vecinos de Las Fuentes, está la madre de uno de nosotros. Y gestionamos reuniones, tal, tal, tal. Pues ahora digamos que la gestión del campo la llevamos nosotros. Entonces tenemos como vestuario. ¿No? Sí, sí, sí, como asociación. Bicipolo, ya que estás. Lo llamamos sí, sí, Bicipolo Zaragoza. Bicipolo Zaragoza. Sí. Y como asociación llevamos la gestión de lo que es el campo. Tenemos vestuarios, tenemos tal, entonces tenemos una suerte enorme, la gente a nivel estatal flipa, o sea, nosotros tenemos que alquilar una pista, tal, nosotros tenemos vestuarios, luces, nevera, todo lo que quieras, lo tenemos nosotros. Nevera, importante por eso lo que es. Veo, ¿no? También coinciden, como decíamos, roller derby y bicipolo por su afición por la cerveza, ¿no? Que no es obligatorio, ¿no? No, absolutamente no, o sea... de hecho, nosotros empezamos con una gran afición a la cerveza, pero... Por el deporte, estáis empezando a dejarla, ¿no? Por el ¿no? deporte, no, al revés. Pues sí, precisamente lo que dices tú, perdona. Llegas ahí, quieres jugar, tal, evidentemente, si vas pedo, que estás ahí, que llevas casco, que te caes, que te partes, que no sé qué... Ha habido muchos lesionados, porque aquí nos han contado las chicas de Sicarias, tibia, sí. Peroné, moratón estas de llevan, 20 centímetros del culo... Llevan buen cachito pues, ellas... Pero de aquí el único que se ha lesionado fuerte, fuerte, fuerte ha sido Dani, que se rompió la clavícula en Madrid, que estábamos jugando y... Sí, gravemente... Y se rompió la... Contusiones, lesiones, raspones, sangre, tal, pero... Yo qué sé, yo me partí la clavícula, tuve la desgracia de partirme la clavícula, pero vamos. Venga, pues os parece, chicos, por rematar esta entrevista, Dani, Pablo, Saúl, contadme porque Zaragoza Vaipolo, Bicipolo, ya habéis organizado algún evento internacional en Zaragoza, pero es que además tenéis previsto un campeonato bastante potente, ¿no? En breves. Sí, a ver, te cuento, dentro de un par de semanas tenemos un torneo, el cual difiere un poco bastante de lo que hemos estado contando, de que el partido dura 10 minutos, de que los jugadores son 3 por equipo. Esta vez vamos a hacer 40 minutos de juego y son 7 jugadores por equipo con cambios. Es rollo un poco hockey, ¿no? Contando con un banquillo, contando con una estrategia de equipo, de voy a sacar a este porque está este, vamos a mantener el resultado, como lo quieras llamar. Entonces sí que es bastante diferente y bastante más atractivo. Entonces va a venir gente de Toulouse. Bueno, en realidad esto también mezclamos un poco un formato que tiene en Francia, que se llama Ligue du Soleil, que juegan los equipos del sur de Francia con algunos del norte de España. Y van a venir equipos de Toulouse, de Montpellier, de Perpignan y de Burdeos. Y luego un equipo italiano. Hay un equipo italiano y luego. Y unos cuantos equipos mezclados de gente de Inglaterra, de Hungría, franceses. Ginebra. Viene gente viene, la verdad es que los mejores jugadores de Europa vienen al torneo. Bueno, pues todo esto para que os lo apuntéis en vuestra agenda va a ser el 8, 7, 8 y 9 de marzo. Eso es. En Helios, ¿no? En Helios. En el Centro Deportivo Helios, que ya sabéis, está al lado del río Ebro, pues para ver a algunos de los mejores jugadores en esa triste playa zaragozana. Y bueno, para la gente que se quiere enredar un poco con bicipolo, por lo que acabo de ver, te metes en Zaragoza Bike Polo en Facebook y enseguida llegas. El blog está un poco desactualizado. Pero el blog está fatal. Desde el año pasado no lo actualizáis, pero bueno, este evento yo creo que es potente, ¿no? 8 y 9 de marzo lo tenéis ya es bastante al cruzar la esquina para conocer el bicipolo, y si no, pues os paséis por el Parque Torre Ramona, ahí en la pista, ¿no? Que está preparada. No, para no fallar, es miércoles, viernes y domingos por la tarde. Y no sé, chicos, ¿os ha quedado algo en el tintero? ¿Dani, Pablo, Saúl? No sé. Que os animéis a jugar si queréis. Que oye, que más gente siempre es más bienvenida. Sí, lo que te hemos dicho al principio es cualquier bicicleta, vienes, juegas, si te gusta, te quedas. Venga, pero pues seguro nada. Que te va a gustar, ¿eh? Pues chicos, muchísimas gracias por haberos enredado hoy en el programa. Y joder, yo estoy un poco petado, ¿eh? Con agujetas, tanto deporte. Me voy a echar una birra. Gracias, chicos. Chao, Nacho, gracias. Hasta luego, gracias. Este grupo que se llama Switch No Tonation es música con bicicletas desde Chicago. Toda la música que escucháis está hecha con bicicletas. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. No te vayas todavía, porque tenemos aquí a Eugenio Arnao, como lo presentaba esta semana en la promoción, el artista total aragonés. Ahí va ese micro que mal suena. A ver, háblame, Eugenio. Hoy sí, oh, es topasísimo. Toma chorro. Bueno, Eugenio Arnao, por si todavía alguien no lo conoce, es, entre otras cosas, artesano, músico, libertino, creador de la Casa del Gaitero, una persona que lleva, pues, prácticamente toda la vida creando. ¿Así? Sí, haciendo. Haciendo, claro. Haciendo de todo. Y bueno, pues sobre todo es el creador, ¿no? Y el que da vida a la Casa del Gaitero, que es un espacio mágico que tenemos en un pueblico de Zaragoza, se llamará Aguarón. Aguarón, ahí que, mismo. Que es la Casa del Cura, la antigua Casa del Cura. Bueno, por suerte o por desgracia, pero sí. No, pero está limpia ya, ¿eh? Está limpia. Sí, sí, no le queda nada ya. Oye, Eugenio, vamos a empezar hablando de la Casa del Gaitero, que es algo alucinante. Yo he tenido la suerte de estar, espero que muchas de las que nos escucháis también, y si no, ya tardáis, luego os contaremos cómo se puede acceder a esa Casa del Gaitero. ¿A quién se le ocurre pillar la casa del cura de un pueblo y liarse allí a sacar piedra, a sacar escombro, a sacar de todo y crear un super museo de música tradicional? Pues, bueno, en esta ocasión se me ocurrió a mí. Sí, fue una aventura. Ya hacía muchos años que yo andaba buscando algún sitio para llevar todos los arreos que tenía, los instrumentos básicamente, y entonces surgió ahí en Aguarón pues que la antigua casa del cura, que llevaba abandonada desde los años 60, pues la medio vendían, medio regalaban, la verdad. Y entonces, bueno, pues después de 4 años allí de peón de albañil, de fontanero, de electricista y de todo lo que hubo que hacer, como decía Carlos García Sonero, que bueno, lo malo de los sueños es que a veces se cumplen, ¿no? Y bueno, pues con mucha utopía, con poco dinero, pero con muchas ganas y con mucha ilusión, pues acabó siendo lo que era la casa del cura, acabó siendo la casa del gaitero. Bueno, tenías necesidad de meter en un espacio que podía haber sido un trastero, pero tú dijiste, voy a hacer una super casa de 3 plantas, ¿no? O 4. Bueno, tiene la bodega, la planta de la calle y la guardilla de arriba, que es una sala de exposiciones de arte contemporáneo. Cuéntanos, Eugenio, ¿qué zarrios eran los que tenías y querías compartir? Pues entonces tenía aproximadamente unos 1.500 instrumentos de música popular. Bien. Del mundo. Ahora tengo el doble, más o menos, porque eso va pariendo. Los he juntado y entonces, como pasan muchas horas juntos y aquello está ahí tranquilico, solitario, una sierra muy amorosa, pues ahí van saliendo, sí, sí. Intuimos que una de tus aficiones entonces es viajar. Sí, ya lo sabes. Viajar es la pintura, bueno, el arte en general, porque al final todo es lo mismo, ¿no? Igual te da hacer teatro, hacer una peli de cine o hacer un documental que tocar en un escenario, que sacarte un moco de la nariz. Cuando he dicho lo de artista total, no os penséis que es nada soberbio o vanidoso, sino que es porque realmente Eugenio hace de todo. O sea, le hemos visto hacer muchas cosas y las que no habremos visto. Y para que la gente, esta semana, por ejemplo, Eugenio, ¿qué has hecho? No te, que sepáis que esta entrevista la estamos improvisando, ¿vale? Sí, normalmente sí. Traigo un guión súper desarrollado, pero en este caso me apetecía que fuera de otra manera. Esta semana, por ejemplo, Eugenio, ¿qué has hecho? Te lo tengo que contar todo. No, hombre, lo que quieras compartir por la radio. Es que tenemos entonces un buen rato. Hombre, pues mira, esta semana estaba en Caótica, que es una peluquería que está ahí en la calle Liñán, al lado de la ciclería, y ahí he estado pues con una exposición de unas cajitas conceptuales y un rollo así de arte, y en la exposición a ratos. Y luego pues he estado preparando unas historias para Madrid, que acabo de venir, bueno, ayer por la noche llegué ya tarde, he estado 3 días en Madrid. Y allí he estado, pues bueno, visitando ferias de arte, llevando cositas para vender. He estado en Arco, he estado en Art Madrid, he estado en Flecha, he estado en 5 ferias de arte que se están celebrando ahora todas allí. Y básicamente lo que hice fue llevarme una maleta llena de cositas mías e intentar venderlas porque de la música en este momento no tengo un puto bolo. Bueno, hay que decir que estamos escuchando La Libertina, que es uno de tus últimos proyectos, que no el último, ¿no? Porque también estuviste haciendo música sefardí también, ¿no? Sí, con Carmen Orte, seguimos haciendo el tema de música sefardita, un recital que hacemos también de Lorca. Luego ando también con Kike Ubieto, con Circo... Pan y Circo. ¿Estás con Kike Ubieto también? Claro. Pues lo vamos a tener en La Enredadera bien pronto. Pues hemos grabado el otro día nos mandó su CD, lo tenemos que ir a buscar a La Virosta. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, estoy en ese disco y haciendo cosas con él. Bueno, la verdad es que estoy colaborando con un montón de gente, pero bueno, la situación ahora de la música es la que hay. Y bueno, pues yo no voy a decir que está mal y tal, ya estoy harto de hablar de estas cosas. Lo que hay que hacer es hacer y ya está. Y Eugenio lo que hace es irse a Madrid con un maletín con sus cosicas. Y me gustaría preguntarte, ¿qué cosicas te metiste en el maletín? Pues mira, metí dibujos, metí algún grabado, metí alguna litografía, metí 14 cajitas de estas que ahora tengo en Caótica. Metí unas barajas surrealistas que hice hace unos cuantos años. Bueno, cosas de esas que voy haciendo. Y luego, pues bueno, las vas ofreciendo para aquí y para allá. Y al final, pues te vienes con las manos en los bolsillos y lleno de pasta, tío. Que, buah, no sé dónde meterla. Y ya por fin me he hecho rico y famoso. Que era lo que pretendía desde hace de siempre, vamos. Vas de coña, ¿no? más bien. Bueno, en Caótica, la peluquería esta que tenemos aquí al lado de la ciclería, en la confluencia de la calle Palafox con la calle Pedro Liñán, tenemos por eso cajitas pequeñitas y demás que están a la venta, Eugenio. Sí, vale. Porque tal y como estoy tengo que vender. Bueno, pues hacemos un llamamiento a la gente para que se pase, ¿no?, en el horario, sí, de la peluquería, como es la parte de arriba. Ahí está Sofía, que es un encantazo de mujer, y ahí he montado la exposición Silencios Encajados. Que además, tuve la suerte de que han hecho un cartel precioso, uh-huh. Mer Cruz, que ella trabaja en la ciclería, sí, sí, también. Sí, sí, también sí. Hizo el anterior cartel de una exposición que montamos. En la ciclería también, ¿no? Sí, en la ciclería, uh-huh. La inauguración de la sala... ¿Perico Delgado? Perico Delgado fue con una exposición que se llamaba Envicia 2, con Isabel Fernández Echeverría. Que montamos ahí la exposición y tuvimos la suertaza de que ella también nos hiciera el cartel. Digo esto porque hay gente que me llama y me dice: joder, Eugenio, pues esa exposición no la voy a poder ir a ver, pero solo viendo el cartel me imagino que tienes una pasada. O mejor no vengas, es igual, ya con el cartel te quedas. Es mejor el cartel que la exposición, sí. Qué bueno, de momento la parte, digamos, musical, la parte de artista plástico, pero también tú has estado muy enredado en el teatro, ¿verdad, Eugenio? Sí, en el teatro, bueno, pues desde, mira, cuando tenía 15 años y tengo unos cuantos más, coincidí de compañeros de mesa con Luis Felipe Alegre, del Silbo Vulnerado, uh-huh. Y desde entonces pues ya empezamos a hacer cosas y la verdad es que no lo he dejado, de una u otra manera, luego he estado enredado, pues bueno, es que he estado prácticamente con todos los grupos de teatro de animación de Aragón y no solo de teatro de animación, he estado colaborando, trabajando. Los últimos años estuve con Teatro Chimoche. Con Chimoche, sí. Con la obra esta de Lowon Plute. ¿Y esa no sigue? ¿Esa con la Ellos proyección? Siguen. Ah, pero sí. Han recortado. Ellos siguen y yo pues no estoy. Bueno, yo soy como si fuera de Renfe, soy máquina. Empiezo y cuando ya el AVE está en marcha, pues lo dejo que va muy rápido. Yo voy con mi bicicleta. Claro, porque es que se llama y esa, los demás que se maten. Esa función era como muy europea, digamos. Me imagino que se estará moviendo bastante, ¿verdad? Sí, bueno, ya estando yo con ellos, ya estuvimos por Edimburgo, Francia, Portugal, nos movimos bastante. Y ahora creo que sí, que van. Lo que pasa es que yo ya, pues bueno, llevo otros derroteros, ahora hago yoga, estoy más tranquilico, estoy medio viviendo en el pueblo y bueno, me dedico a mirarme un poquito ahí por dentro, que siempre a uno le da miedo mirarse por dentro, por eso siempre va mirando los alrededores y ahora pues me dedico a eso un poco. Venga, cuidarme. Pues vamos a seguir por esa faceta rural y nos vamos a ir hasta Guarón, que ya sabéis que es un público que está a tiro piedra de Zaragoza, y allí preguntáis por la antigua casa del cura, o me imagino que ya directamente preguntas por la casa del gaitero. Y ya está. Y cualquier vecino o vecina te llevará hasta este sitio. Nos subimos una calle empedrada, creo que es, ¿no? Una cuesta. Una cuesta. Sí, pero bien. Una cuesta y nos encontramos con un gran portón. Ajá. Y ahí habrá un teléfono, me imagino, si no está abierta. Bueno, si no está abierta hay 5 o 6 teléfonos en la puerta. Porque sí, porque tengo la grandísima suerte. Debe ser el único espacio museístico, por así llamarlo, expositivo del mundo, que está abierto a las 24 horas del día. Ahora que están cerrando montones de centros de estos, de interpretación, de no sé qué, del gobierno de Aragón, de la madre que los parió, de que se gasta una pasta montándolos, y ahora no, porque como no hay dinero para mantenerlos y no hay narices para mantenerlos tampoco, pues los cierren. Entonces no, ese está siempre abierto. Cuando estoy yo, lo enseño yo, y si no estoy, pues hay Javier y Rosa, que son mi familia de allí del pueblo, son músicos, y solo hay que llamar por teléfono. En 10 minutos abren la puerta, lo enseñan, abren una botella de vino. Bueno, un lujo tener a estos amigos allí en el pueblo. Eugenio, esto no está preparado ni mucho menos, pero cuando estuvimos abriendo una botella de vino contigo, tú cantaste la de Venga vino, venga vino. Eugenio, haznos ese brindis, por favor. O sea, necesito que lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo desde que escuché ese brindis lo hago constantemente y que sepas que se está difundiendo. Doy fe. O sea, ¿sí? Yo lo hago siempre. Lo hago siempre, Eugenio, por favor. Vamos a simular que abrimos una botella de vino, aunque no la tengamos. Ahí, pues mira, me lo imagino. Abro así, la cojo y cuando cogemos la copa nos miramos así a los ojos como nos estamos mirando ahora, con cariño, con amor, porque te quiero un montonazo, cabronazo. Y es eso de... Mi abuelo tenía un gato que se llamaba Gabino y siempre que lo llamaba, ¡venga vino, venga vino! Ahí. Se abre la puerta de la casa del gaitero. Vamos a pensar que estábamos contigo, Eugenio. Ajá. ¿Qué encontramos ahí? Pues mira, encontramos un espacio básicamente lleno de cariño, lleno de ilusión, lleno de lo que ahora falta mogollón, porque ahora falta dinero, pero también lo que falta son ganas, lo que falta es un poco de intención, un poco de principio, un poco de, no sé, de curiosidad, ya por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero vamos, claro, pues la situación y esta gente nos han quitado hasta las ganas de vivir casi, entonces eso es lo que no nos van a quitar, de verdad. Y en eso me empeño, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay es cariño, básicamente. Lo que nos encontramos, pues bueno, en este momento, en cuanto a los instrumentos, por ejemplo, pues hay 917 instrumentos expuestos [S2] Wow. [S1] Ahora y de todo el mundo, de música popular. Más o menos ahí bien ordenadicos y tal. Y bueno, pues la compañía vuestra, si venís cuando os apetezca, que eso sí que es lo mejor de la casa, ¿no? Y, bueno. Hay que decir que lo bonito de la Casa del Gaitero, como museo autogestionado, Eugenio, ¿o ha llegado a estar subvencionado? No. Es un proyecto... Bueno, cuando lo estaba haciendo, hubo varias veces que, bueno, pues por un accidente que tuve, luego me llevé medio dedo por delante, fue una serie de cosas. Yo aquello tiré la toalla varias veces y, bueno, para acabarlo sí que me dieron una pequeña subvención del Gobierno de Aragón. Pero vamos, eso fue hace 8 años. Nueve años. Está abierta al público hace 8 años y no recibe ninguna subvención en absoluto de nadie, ni del Ayuntamiento de Aguarón, que quede bien claro, porque la gente se piensa que eso es del Ayuntamiento, lo que sé. No, mira, el Ayuntamiento de Aguarón, me llevo de puta madre con todo el pueblo, menos con el cura y con el alcalde. Bueno, con el cura, calla, que ahora ha cambiado, que me han dicho que ha venido un polaco joven, me tengo ganas de conocerlo, a ver, sí. El cura. A ver qué rollito lleva. Bueno, pero esto es interesante que la gente sepa que puede contactar con Eugenio y sí. Con la Casa del Gaitero para, si me ocurre, maestro que nos estás escuchando, pues plantear una actividad educativa en Aguarón, ¿no? Que es algo que, vale, tenemos poco presupuesto, pero a poquito que enredes a las mamás y los papás, sería una mañana estupendísima allí. Es una cosa que hago habitualmente. Lo que pasa es que este año, ya te digo, yo estoy seguro que no es por falta de dinero ni por los recortes esos que hablan y tal. Es por falta de ganas, es por falta de curiosidad, por falta de querer hacerlo, en definitiva, porque no es una cuestión económica. Han venido muchísimos colegios este año, por lo que sea, no vienen, y sí, hacemos una jornada, los chicos vienen a las 10 de la mañana, vemos el museo, les doy una vuelta por el pueblo, porque me he reinventado el pueblo, la judería, la parte árabe, el lavadero viejo, un mirador que me he inventado, en fin, pero bueno, lo hacemos majo, vemos el museo, toco un montón de instrumentos, les canto, les mareo un poco a los críos, nos vamos a comer a un espacio que hay precioso a 4 kilómetros, hacemos ahí un taller, cada chaval se lleva un pequeñito instrumento hecho con caña y se van a las 4 de la tarde. Es una visita, creo que muy maja, yo me lo paso muy bien haciéndolo y creo que la gente que viene también, entonces lo hago habitualmente. Así que maestros, maestras, animaos, hombre, y venir a la Casa del Gaitero. Pues sí, hay museos que son de vitrina y de mírame y no me toques, pero la Casa del Gaitero precisamente es de mírame... Y tócame. Y tócame. Y tócame. Y tócame. Sí. Y eso es algo que se agradece, ¿no? Que los instrumentos no están ahí como obras estancas, ¿no? Sino como instrumentos, ¿no? Precisamente de música. Sí, mira, yo de hecho no le llamo museo, le llamo la casa, porque me parece más íntimo y más cariñoso y más directo. Y sobre todo porque no quiero que sea ese almacén de cosas ahí más o menos bien puestas. Por eso es una historia viva. Gente que vino este verano y han venido ahora en Navidades, por ejemplo, me dicen, joder, si es que parece que he entrado en otro sitio, porque ahí los instrumentos ya han cambiado muchas cosas. Entonces está vivo, es de verdad. Eugenio, por ir rematando esta charradica contigo, ya que se nos acaba la enredadera, si alguien quiere contactar ya con la Casa del Gaitero? ¿Cómo lo hace? ¿Hay alguna web, algún teléfono, algún email? Bueno, yo ya soy un poco... Hay que ir a Caótica y sí. Esperar que aparezcas por ahí. Soy un poco así, sí. Mira, no hay una página web, no tengo ordenador, no tengo internet, no tengo nada de esto, pero tengo un teléfono móvil que me regaló mi hijo Nacho y es el 650-09-90-43. Y si no, pues me han dicho que si te metes en internet y pones Eugenio Arnau, que salen varios contactos, que aparezco por ahí en algunas fotos o no sé qué, y en algún sitio aparece el teléfono. Si me queréis encontrar, me vais a encontrar, vamos. Lo repetimos, 650-09-90-43. Venga, pues ahí lo tenéis, el contacto de Eugenio Arnau, creador y de la Casa del Gaitero también. ¿Y te has dejado algo en el tintero, Eugenio? Bueno, podríamos estar hablando sí. Mucho rato. Eso está claro. Ya sabes, pero no. Que vengáis. Que me encanta recibir gente. Estoy cada vez más agústico allí. Aguarón es mi proyecto, es mi niño pequeño y ahí ando. Y lo quiero compartir. Sobre todo lo quiero compartir porque es un sitio de amor, es un sitio de cariño, tíos. Es un sitio que las paredes cuentan muchas cosas. Pues yo me sumo, he estado en la Casa del Gaitero, repetiremos porque da para estar no una mañana ni una tarde, sino estar buenos ratos y desde luego para peques y para mayores es una estancia yo creo que imprescindible, ¿no? Por estar en un sitio rural, ¿no? Salirte un poco de la ciudad, los que nos escuchéis de la ciudad y sobre todo pues por entrar en un espacio que ha nacido con cariño y que aglutina pues lugares de todo el planeta, ¿no? Unidos por un lenguaje que es el lenguaje musical, ¿no? Que es universal. Y sobre todo también que es un proyecto en el que me he empeñado en demostrar, no sé si a estas alturas de mi vida tengo que demostrar ya algo o no, pero sigo intentando demostrar que hay otras maneras de hacer las cosas al margen de la pasta, de las instituciones, de las subvenciones y de toda esta gente que lo único que nos está haciendo es chafarnos la cabeza. Pues con esas palabras nos quedamos, Eugenio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Ahí estamos, un abrazo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo. Nos vamos. Ya llevamos 2 horas de emisión. Esto ha sido La Enredadera. Esperamos que hayas disfrutado tantísimo como nosotras con la Casa del Gaitero, con estos deportes rudos sobre ruedas, con H.G. Wells, con el poema de Nel Rabanaque, la sintonía de Diego Escusó, la arenga enredadora y todas las canciones que os hemos puesto. Y nada, el próximo domingo más estaremos... También ha habido radionovela. Y radionovela. Y la radionovela Ponme Otra Caña, Carlos. Por cierto, entrar en el grupo de Facebook y comentar cómo queréis que sea el siguiente episodio dentro de 15 días. Antes estaremos el próximo domingo, que será ya 2 de marzo de 2014, con El Paseante, con esta gente de Adeván, que ha venido al principio del programa por sorpresa y nos ha dejado el CD. Les haremos una entrevista a este grupo que lleva también, pues no sé, 4 siglos, me parece, haciendo música. Y también pondremos la entrevista que hicimos a Daniel Heredia de La Otra Biología, ¿no? Para hablar de todo esto de la biotecnología y demás. Y nada, que ha sido un verdadero placer, que paséis muy buenas noches, que empecéis muy bien la semana. Ya sabéis, la exposición de Eugenio Arnau en Caótica, en la peluquería, ahí en la calle Pedro Liñán y la Casa del Gaitero en Aguarón. Y nos despedimos con un deportivo, ¿no? Un deportivo. Sí. Deportivo y rudo. Deportivo y rudo. Salud. Amor y rebeldía.